Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa. Y como sabéis, pues bueno, tenemos, ya os hemos contado muchas veces la variedad de programas que tenemos. Gelreas monográficos especiales y una de las partes importantes para servidor y para lo que es la manera de trabajar de Rogue Entre Amigos es las entrevistas, tertulias, entrevistas con músicos sobre todo, aunque aparecen pues promotores, otro tipo de gente en estos micrófonos para que veáis un poco cómo es esta escena, cómo es las profundidades del mundo del rock en el panorama nacional, sobre todo en el underground. Y bueno, para mí era interesante hablar con uno de los personajes principales de una banda como Dormans, que para mí es una de las mejores bandas que ha surgido, no que ha surgido, sino que ha resurgido en los últimos años. Esto lo hablaremos ahora con Oscar. Y bueno, qué placer es tener, tras muchos problemas, tras bueno, lo que es la vida real, tenerlo en estos micrófonos a Oscar del Val. Así que Oscar, un placer. Muchísimas gracias, igualmente, un placer es mío siempre atender a la gente siempre estoy dispuesto. Bueno, como estamos hablando, la vida real, qué diferente es, ¿no? Porque cuando te subes al escenario, yo supongo que serán esos momentos, ya sean muchas veces durante el año o sean pocas, pero serán quizás esos momentos en los cuales te olvidarás del resto del mundo, de todas las penalidades, de todo el sufrimiento, de todo lo que arrastra el mundo real de la música, y que se te olvide todo y que realmente te sientas a veces músico, ¿no? Pues a ver, no sé si sentirme músico, pero sí que es cierto que es pues igual de las pocas cosas que a mí, por lo menos, cuando me pongo a hacerlo, entro en un modo off de todo el mundo y estoy en tono on de lo que estoy haciendo en ese momento. En mi trabajo normal también tengo que estar así, pero... Por cuestiones de no tener accidentes, etcétera, ¿no? Pero no es el mismo desconexión, no es la misma desconexión. Yo cuando entro en, suelo decir, en modo concierto, ¿no? Es en cuanto llegas a la sala, que empiezas a desmontar, o sea, a montar, a descargar. Y luego va la prueba sonido, tal, es como que se acelera todo, empieza el primer grupo, empieza el segundo, no sé qué, ¿sabes? Te toca a ti, vas calentando, te vas preparando, entras en un modo concierto que es, o sea, estás metido ahí en una burbuja y bueno, y cuando estoy en el escenario es burbuja completa. Ahí sí que es, no lo hago conscientemente, ¿sabes? Se me va la pinza completamente y estoy centrado única y exclusivamente en lo que estamos haciendo los chicos y yo en ese momento. Ya. No hay otra cosa. El público sí, y nosotros. O sea, eso, claro. O sea. Pero yo creo que sí que será un momento porque estamos sobre todo en los últimos, vamos a poner en las últimas décadas, a ver la realidad de los músicos. Tú como músico en los 90, por ejemplo, que ahora luego lo hablaremos, como ahora, en la actualidad, músico, ¿qué diferente se veía un simple rockero en los 80, incluso 70, y cómo se ve hoy en día un músico o un rockero, ¿no? En aquella época, por nimio que fueras como músico, ya eras una estrella, entre comillas. Ya fueses el músico del pueblo, ya fueses el músico de la comarca, o lo que sea. Es esa diferencia de ver a la gente desde simplemente ver a ese músico cuando lo tienes en el escenario o cuando te viene un disco que era súper complicado grabarlo, a la actualidad de ver el día a día de los músicos por redes sociales, por YouTube, que puedes ver cualquier vídeo de montaje, desmontaje, cómo se hizo, cuando se deja de todo eso, a lo que era entonces, que solo veías al músico en el momento puntual, en el momento de estrella, vamos a poner, ¿no? ¿Qué diferencia sí a la actualidad, Oscar? Pues yo creo que muchísima. O sea, antes yo, a ver, yo tengo mis ídolos, ¿no? Tengo mis referencias, pero antes, es lo que dices, había un tío que tocaba la guitarra en un grupo en tu barrio y ese era el puto jefe. Sí, así sí, de sí, claro. Aquí se pueden decir tacos, ¿no? Sí, hombre, qué cojones. Solo... suelo hablar bastante, bastante mal, la como verdad. Nosotros. Pues el caso es eso, ¿no? Que pues eso, había un tío mayor que tú, ¿no? Y tal, que tocaba ahí la guitarra en un grupo heavy y tal, no sé, era como, hostia. Buah, ese parte pana, ¿sabes? Y, claro. No sé, o sea, lo veías de una forma diferente, incluso. Yo que sé, cuando, me acuerdo, cuando empezabas con 13, 14 años a ir a los bares y tal, ahora parece como que está muy mal visto, pero nosotros aquí, con 13 años, ya nos metíamos en los bares y te echabas ahí un futbolín o lo que sea con, pues eso, con esta peña que era más mayor que tú, que tenían 18, 20 años y tal, y era como, hostia, he estado al lado de ellos, o sea, era brutal. O ibas a ver algún concierto y... no sé, era... ¡Buah! Mirabas todo, hasta el puto cable que te llevaban. Oye, llevará el cable este porque es mejor. Igual era el único que tenía. Pero sí, que solía pasar, ¿no? Claro. Decías, ¡buah! Y esto, mira cómo se pone y tal. O sea, te fijabas en todo porque tampoco la información que tenías pues era limitada. Muy, muy limitada. Muy limitada, ¿no? Y ahora es todo como... no sé. Como, yo sigo guardando esa pequeña cosilla, ¿no? Cuando ves a alguien... joder, pues un músico famoso o una persona que admiras, que tal. Y tengo esa... intento mantener esa pequeña distancia, ¿no? De joder, esta persona está como... no por encima tuyo, pero sí que está en un nivel diferente, llamémoslo, ¿no? Y estás como ese pequeño respeto, ese rollito de... joder, que te da palo el decirle, oye, de puta madre el último disco, o... tienes una púa, tío, ¿sabes? Para mi colección. Sí, sí, o sea, yo colecciono púas, entonces, desde los 14 años, pues, creo, por ahí. Y se las pido a todos los grupos, incluso cuando tocamos con ellos, también les pido una púa, tío, dame una púa. No, es que no es personalizada, me da igual, es tu púa. Yo la guardo, no te preocupes, que la tengo en mi mesa. Entonces, ese rollo lo intento guardar un poquito también, ¿no? Porque está guay el tener esa, no sé, esa cosilla. Sí, mira, me ha venido a la cabeza un flash, porque en los últimos años, sobre todo, ha habido mucho conflicto entre músicos a la hora de que opinen y todo eso, ¿no? Porque eso ha afectado a veces a la vida musical. Lo que tú estabas diciendo era intentar no mezclar la vida social con la vida artística, ¿no? Porque es lo que pasaba en aquella época. Yo recuerdo que cualquier músico de banda pequeña que fuera, para mí era músico. No existía si era maestro, si era carpintero, y a lo mejor lo eran. No. O eran camioneros, o, ¿me entiendes? Y hoy en día sí. Sé que son carpinteros, aparte de músicos. Sé que son panaderos. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Eso hacía que fuese un mundo mágico. Y hoy en día ese mundo mágico se ha acabado. Hasta tal punto de que cualquier... yo, por ejemplo, a mí la gente de Metallica no me hace mucha gracia. Pero yo sé, por ejemplo, en el aspecto, vamos a decir, de filosofía, pensamiento y manera de trabajar, ¿no? Y de hacer las cosas. Sí. Pero en los 80 yo sé que en España casi nadie sabía, fuera de la música, que Metallica cómo eran. Nadie lo sabía. A partir de las redes sociales, en todo momento sabes qué hacen, qué dejan de hacer, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y eso es un problema, porque te crea inconscientemente un conflicto. Un conflicto que afecta al día a día de una banda y de un músico. Sí. Y de un oyente, y de un escuchante. Sí, sí. Sí, no, a ver, yo eso sí que lo intento llevar como antaño. O sea, a mí me da igual. Yo, bueno, al contrario que tú, yo Metallica como grupo, y bueno, Vince Hetfield en particular, para mí es un ídolo, junto con Fernando Alonso, son mis dos. ¡Hostia! Digamos, sí, bueno, a saldrán los haters y tal, pero bueno, a mí me da igual, yo. A ver, ¿sabes? Yo tengo referencia porque, joder, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero no puedes dudar de que son unos putos genios. O sea, cada uno en su parcela, ¿no? Pero me da igual a mí, es decir, cómo piensa, qué es lo que hace. Es que me da lo mismo. Es que incluso te voy a ir más allá. Me da igual lo que cantan en las canciones. Es que me da lo mismo. O sea, me da igual. No, es que... no, si te soy sincero, nunca me he puesto a traducir una letra de ningún grupo, ni de Metallica, ni de Bon Jovi, ni de nadie. O sea, me da igual lo que canten. Hubo una frase hace mogollón de años que la escuché al Tardi, al cantante de Obituary, Y dijo que él usaba la voz como si fuese otro instrumento, ¿no? Y con eso me quedé. Claro. Me quedé con eso. Y para mí la voz siempre ha sido otro instrumento. Que sí que es cierto que tienes que decir cosas, ¿no? Pero me dan igual. O sea, la sí, verdad, sí. Me dan igual. Estoy o sea, de acuerdo. Yo me quedo con la persona que veo en el encima del escenario o la persona que escucho en un disco. O sea, y para mí eso, o sea, tú veías a la gente y yo no sabía si Metallica o el chico del barrio, si descargaban sus amplis, si luego iba a estudiar o lo que sea, me daba igual. Para mí eran el puto amo y estaba en un sitio donde yo quería estar. Claro. ¿No? Yo estaba, encima de un escenario y decías, hostia, y tiene un Marshall, y yo no. Pues algún día tendré un Marshall. Y tiene una Gibson, y yo no. Pues algún día tendré una Gibson. O sea, era claro. Ese rollo. Me daba igual si... Incluso, fíjate, estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90, donde, bueno, la zona donde yo he vivido y me he criado, digamos, pues, empezaba a salir lo buen o mal llamado por muchos lo del rock radical vasco, sí. ¿No? Y tal, y esas letras así como tal, no sé qué. Sí, a reivindicativas. Un poco, sí, un poco ahí enmarañadas, ¿no? Y tal, igual, como con rayas. Pues a mí me daba igual. O sea, me daba exactamente lo mismo. Si me suena de puta madre, me da igual. O sea, me da igual lo que digan. Y, claro, hombre, si me sales ahí con unas banderas un poco raras o tal, no sé qué, sí. Digo, hostia, para que ande hostias me he metido, ¿no? Pero incluso en ese caso, tampoco... O sea, digo, vale, es vuestro rollo, da igual, yo estoy aquí por vuestra música. Vosotros vendéis el producto que queráis, de la forma que queráis. Y ya está. Yo estoy aquí por la música, igual este que está aquí al lado, como yo, pues igual está por otra cosa. Para mí siempre ha sido eso. Siempre he disociado bastante y me gusta que la gente disocie. Lamentablemente, pues ahora no, porque tienes acceso a todo, ¿no? O sea, y ya se ha perdido un poquito ese rollo, pero por eso ya te digo, no entro en la vida, ni, bueno, menos ya privada, pero igual. Pues hace poco estoy leyendo que dice que si estaba divorciando, se me da lo mismo. O sea, a mí me puede joder un poco, por ejemplo, lo que siempre se ha hablado del Max Cavalera con Gloria, ¿no? Que fue un poco cuando se juntó con ella, la ruptura en Sepultura y no sé qué tal y cual. Como fan dices, joder, pero bueno, pero él que haga lo que quiera. Pues al final es su vida, ¿no? Estoy de acuerdo. Además, por ejemplo, poniendo ejemplos, Oscar, sin ir más lejos, Sharon Osbourne lleva con Ozzy desde principios de los 80 y tú no tenías ni idea de quién era Sharon hasta que existen las redes sociales, a darse a conocer una persona que hay ahí detrás y empieza a afectar de alguna manera. Esto, dentro de lo que cabe, es un inicio un poco así inesperado, Oscar, pero que es interesante porque empezamos hablando un poco de cómo se siente un músico, a veces la realidad de un músico, cómo compagina en parte su vida, cómo es la vida social y cómo ha cambiado el aspecto de un músico con la gente por el tema simplemente de las redes sociales, del día a día continuo y del conocer un poco toda esa vida y cómo se pierde la magia, ¿no? Y cómo ha cambiado esa visualización de ese, entre comillas, lo que era antes un ídolo, ¿no? Y se ha transformado, pues, otra persona más cotidiana, vamos a decir, exceptuando los mastodontes, Oscar, en este caso. Hombre, a mí, por ejemplo, hay ciertos personajes, ¿no?, dentro de la música que me ha gustado porque he conocido partes de ellos que desconocía y me han hecho ser más cercanos a ellos. O sea, por ejemplo, te voy a... O sea, un ejemplo muy, muy claro que lo tengo con Brian May. Brian May, bueno, pues... tal, yo qué sé. Yo, claro, tú eras un tío duro del death metal con 18 años, tal. Queen, ¿quién va a escuchar Queen, no? Bueno, es que, o sea, claro, o cualquier cosa que tuviese el pelo cardado, tampoco, o sea, sí. Entonces, claro, ese. Y yo sabía siempre, pues, esto que habías leído, habías oído en alguna, pues eso, en alguna revista, o te lo había contado algún tal, que se había construido la guitarra aquella y tal, la red especial y tal, con su padre y no sé qué, y bueno, y que tocaba con peniques en vez de con púas, no sé. Pero luego, viendo la película de Queen, ¿no? Está, creo que no sé cómo se titula, pero sí, todos nos entendemos, ¿no? Sí, de verdad. pues te quedas ahí como una, dices, hostia, pero ya incluso con el Freddie Mercury, cómo grababan y no sé qué, y dices, joder, tío, y siempre me he preguntado, digo, pues este cabrón del Brian May, con la pasta que tiene, ¿y por qué va con la puta guitarra esa, tío? Tendrá que tener 40 iguales detrás. Y le veías ahí en los conciertos, por lo menos en la película, sí, sí, sí, ¿no? Llevaba una puta Strato por ahí, una Gibson Les Paul, tal, por ahí, y dices, pero será miserable el tío, o sea, sí, sí, sí. Este tío tendría que tener 1000 putas guitarras y lleva la misma. Luego ahora ya le ves, que sí, que lleva más guitarras y tal, pero es como, dices, joder, y eso me hace apreciar al personaje, al músico, ¿no? Me hace apreciarlo más, pero gracias un poco a las redes y a las nuevas tecnologías, pero es también porque busco esa parte. Correcto. Si no, me podría quedar con lo de es un idiota y no es, bueno. Es lo que... sí, lo que es esa parte fácil. Oculta y la parte benigna, ¿no? Siempre tenemos esas dos caras de todo, las redes sociales, plataformas digitales. Puedes llegar a cualquier sitio con un simple clic y llegar a Japón con tu música y que te escuchen, pero también tiene la parte negativa de que es que económicamente para un músico es una ruina, ¿no? Aquí podríamos sacar en el tema digital y sobre todo virtual, pues todo lo peor y todo lo mejor del ser humano, entre comillas. Sí, sí, lo que queramos sacar. Exactamente. Bueno, Óscar, vamos ya a centrarnos un poco sobre todo. Vamos a empezar hablando de tu principios, de tus principios como músico, porque como tú has dicho un poco así indirectamente, hablando un poco de James Hetfield, tus primeros pasos sí que están muy influenciados y tienen mucho que ver con el thrash metal, ¿no? Sobre todo, supongo que mitades finales de los 80, el País Vasco, pues bueno, una zona, como tú has dicho, donde el punk, el hardcore, hablando un poco del tema del rock radical vasco, estaba muy metido en vena, y el thrash metal, a mitades de los 80, sobre todo a finales, pues fue una de las músicas más importantes en el momento en que la New Wave, por ejemplo, o el hard rock español, pierden su fuerza, ¿no? Y entonces yo esto lo desconocía, no sabía que tú habías formado parte de No Presión, una de las bandas más importantes y primeras de la escena atrás. Sí, fui cofundador, sí. Sí, claro, pues yo soy de Miranda de Ebro, bueno, vivo en Miranda de Ebro actualmente y todos éramos de aquí, todos nos conocíamos. Y nada, pues éramos unos mocos que acababan de empezar a tocar la guitarra hacía poquito. Y te habías comprado la primera guitarra como podías y tal. Y sí, todos queríamos ser estrellas de la música. Y sí, formamos No Presión. Y así, ¡pum! Pero tú solo estuviste una etapa corta, ¿no? ¿No llegaste a publicar oficialmente nada? ¿Te quedaste en demo? ¿Cómo fue la cosa? Sí, a ver. Más o menos fue. Nosotros nos juntamos. Grabamos una maquetilla con uno o dos temas, no me acuerdo muy bien, con un cuatro pistas y tal, pues ya sabes, esto era súper complicado grabar algo. Y nada, bueno, hacíamos conciertos, tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego grabamos una demo tocada en directo, porque bueno, pues hubo una oportunidad aquí en Miranda, a los grupos de Miranda, pues nos dejaron, digamos, el salón de actos de la Casa de Cultura. Nos pusieron una mesa de mezclas allí, nos microfonearon y nos dijeron, bueno, chavales, pues cada día un grupo tenéis para grabar. Y ahí estábamos, nos plantamos allí y grabamos una demo que está tocada en directo. La tocamos a la vez, como si estabas tocando un concierto, pero sin gente, solamente con el tío de la mesa y a tocar y a grabar. Con esa demo, que la autoeditamos nosotros, o sea, autograbando las cintas cassette en un doble pletina, fotocopiando las carátulas y todo eso y tal, pues bueno, pues la mandé a... Yo me carteaba con bastante gente, con Pedro Bruque, con Fakov, con Bone Terror, con... Ya es que acabamos de estar con ellos. Lo que era el metal extremo por aquella época. El primerizo. Claro, y me carteaba también, bueno, con grupos extranjeros como SDI, por ejemplo. Joder. SDI, ¿no? Sí, pues, sí. Pero para mí siempre será SDI. Claro, hombre, claro. Pues también me carteaba con uno de ellos que era David Rotten. Hostia. Y claro, yo pues, cogí y le mandé una maqueta. Y pues yo no me cortaba paso, la verdad que nunca me he cortado. Siempre he sido muy tímido, pero paso nunca me he cortado. Y le mandé una maqueta. Y ahí, bueno, pues ya empezaron en ese pequeño periodo de tiempo, pues empezaron los egos al final. Es que fue una cosa así. Dos gallos en un gallinero pequeño, pues al final, pues, no, que yo quiero hacer el punteo, no, pues lo hago yo, no sé qué. Al final, pues este fuera y tal. Y bueno, ya sí pasó. Pues, ¿y qué esperas de? Pues gente con 17 años, ¿qué coño esperas? Pues, claro. Pues al final. ¿Sabes? Luego ahora, joder, pues lo hablamos y tal con Joan, ¿no? Tengo una amistad cojonuda. Y cuando hablamos y tal y nos juntamos, y, joder, macho, y tal, no sé qué. Dicen, ¿quién iba a pensar, ¿no? De aquello. Y ya te digo, bueno, y entonces, pues ahí salí, me sustituyeron. Y ahí cogió y pues fue cuando Rotten se puso en contacto con No Presión y vino el contrato que hicieron con Hard Vinyl, con los dos primeros discos y todo eso y tal. Y yo, digamos, en esa etapa yo ya estábamos fundando Dorman. Pues, digamos, la salida de No Presión y empezar a tocar con Dorman, pues fue cuestión de meses. Claro, estamos hablando de No Pressure, que es una banda dentro de lo que cabe, dentro del thrash metal bastante clásica, muy potente, muy cañera, pero sí que está enclavada claramente en el thrash metal. Sin embargo, Dorman ya desde sus inicios toma un cariz más extremo, más oscuro, con una temática también un poco más oscura, incluso la imagen en algún aspecto. Y yo supongo que no sé si será inconsciente o conscientemente ese toque un poco diferente a lo que era No Pressure. ¿Cómo fue la creación de Dorman? ¿Querías tú tomar ese estilo, podamos decir, un poquito más diferente, más oscuro, más extremo que los No Pressure? ¿Cómo fue eso? A ver, más o menos sí, fue así. A ver, yo estaba en No Pressure y pues eso, yo pues me escuchaba mis discos de thrash metal y tal, pero bueno, Creator, Sodom, tal, no sé qué, ¿no? Pero también tenía mucho tirón de Obituary, o sea, a esta gente que venía de Tampa, de ¿no? Tampa. Claro, y sobre todo eso, el death metal de Tampa. Y claro, y yo quería, digamos, tirar hacia un lado a No Pressure, hacia más death o thrash death, ¿no? Mm. Y los demás querían tirar más a tipo Sepultura, Sociedad Alcohólica, a ese tipo más de más crossover. ¿No? Exactamente, más thrashcore, ¿no? Sí. Y bueno, pues era una de las pequeñas tiranteces que entraban dentro de esa gran tirantez que se creó en ese momento. Entonces, pues cuando aterricé, digamos, en el embrión de Dorman, ¿no? Y tal, estaba Maciej Sienkiewicz, que era el otro guitarrista de Dorman, el fundador también, ¿no? Correcto. Y claro, y pues origen polaco, y todo lo que escuchaba era nórdico, todo wow. Death metal nórdico. Entonces, claro, a mí se me abrió un mundo que nuevo. Dije, hostia, Dismember, Entombed, claro. Death of Sanity, Inflamed, o sea, dices, guau, claro. Tú, hostia, esto mola también, ¿sabes? A mí me gustaba el death metal americano, pero el death metal sueco y el sonido sueco y todo eso, buah, ¿sabes? Sobre todo ahí en Tombez o Dismember, buah, eran brutal. Entonces, ahí fue muy, muy directo la dirección que quería tomar Dorman en ese caso, ¿no? El sonido que quería darle y el... O sea, darle yo no, o sea, darle, ¿no? Mm. Que le queríamos dar al grupo y sobre todo metiendo mucha melodía. Porque había también gente como Paradise Lost y tal, que claro, Gathering, ¿no? O sea, esta gente, sobre todo ingleses, muchos ingleses, que venían con el doom metal. Entonces, quisimos hacer esa mezclilla, ¿no? Siempre nos hemos definido eso, con velocidad y melodía, ¿no? Entonces, darle velocidad, pero darle melodía a la velocidad y a veces también bajar un poquito el pistón, pero manteniendo esa melodía, ese no, o sea, alejándonos del death metal este bruto, sí, ¿no? Burro. Más sí, más cafre. Sí, más primitivo, digamos, sí. ¿No? Dentro del death metal entonces siempre nos tiró más ese, ¿no? La melodía. Sí, al final es separarte un poco de la escena de Tampa. Al final es separarte un poco de la escena de Tampa y acercarte un poco más a la sueca, porque viene de todas esas tendencias, sí, un poco más melódicas, que es cuando, sí, empieza The Gaze, Dark Tranquility, Inflames, como tú has dicho, los Amorphis, toda esa escena. Amorphis, es claro, que eso es. Me has dicho todos los nombres que me han venido a la cabeza cuando he estado escuchando, repasando de nuevo toda vuestra discografía, y es que me venían todos a la cabeza, más otras, sí, que ahora luego te nombraré, porque también metéis otra cosa de novedades que por esa época era súper extraño y súper difícil de meter, pero eso ahora lo hablaremos un poco más adelante. Sobre lo que tú me estás diciendo, es curioso todo esto, porque claro, esto de hacer rock entre amigos y hacer entrevistas con gente de la escena under, que lleva aquí pues 30, 35 años, hace ver la coincidencia que tiene mucho músico, ¿no? Por ejemplo, Vicente Payá, que ha estado con vosotros con un Bond, sí, del Terror de gira con tal, ellos, sí, empiezan con Shockwave, que es una banda de thrash metal de finales de los 80. Bueno, surgen sus problemas, toda la historia, y crea Gólgota, que en el fondo es una creación súper parecida, incluso con el trasfondo musical de influencias, súper parecidas a Dorman. Sí, es que, claro, al final, nosotros no es igual como ahora, que parece como que la gente se exclusiviza un poquito, ¿no?, en el estilo de música. Tú escuchabas un montón de cosas. O sea, tú escuchabas heavy metal, pero tú escuchabas lo mismo Judas Priest, que Acep, que AC/DC, que luego te pasabas a Sodom, Creator, Tankar, luego cuando vino, yo que sé, Pantera, cosas, o sea, eso, Dismember, Brutal Thru, o Cannibal Corpse, o sea, es que escuchabas todo, escuchabas todo. Luego, claro, tú hacías tu filtro, te quedabas un poco con lo que más te gustaba, pero escuchabas todo. Y, por ejemplo, tú hablas con eso, con gente como Vicente, que al final tienes en todos los palos, digamos, dentro del metal, algo que te gusta, algún grupo que te gusta y tal. Y es que es normal. Ahora, pues eso, la gente que dice, no, es que yo solo escucho deathcore, o yo solo escucho hardcore, es que tú escuchas lo mismo. Pues vas a ver un concierto de Barrel Legion y al día siguiente, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, veías un concierto de Sociedad Alcohólica y luego veías uno de Sepultura y luego te veías uno de Dea. O sea, que es que te daba igual. O sea, tú ibas y todo lo que sonase distorsionado te molaba. Sí, además, entonces, claro, luego es... todo eso lo quieres expresar en lo claro. que tocas. Y se nota. Bueno, de todas maneras, tú ahí, Óscar, tienes que entender que por esa época era difícil conseguir música, entre comillas, porque era normalmente o de amigos o pagando, y hoy en día tienes la libertad absoluta de escuchar lo que quieras. Entonces, cuando te caía algo, por desconocido que fuese, es que iba al pilón. Claro, es que tú... Pero estudiabas, entero. Claro. Y pero... podía no entrarte o entrarte. Podía tardar más o menos. Sí. Pero tú te lo conocías y es lo bueno de aquella época, que tú podías quejarte o decir que no te gusta con conocimiento de causa. O sea, y tú tenías motivos para decir, oye, no me gusta esto porque lo he escuchado. O sea, lo he escuchado. Hoy en día, sí, claro. Qué fácil es decir que no te gusta algo sin apenas escucharlo. Ah, no, claro, no. Yo es que ahora yo estoy descubriendo grupos que no sé si son famosos o no. O sea, de repente... Yo me suelo meter mucho en YouTube, ¿no? Me pongo un poco de música para mientras estoy haciendo aquí algo en casa y tal. Y de repente, pues los que te salen así, las sugerencias que te salen en los costadicos y tal, cuando veo algo así que no... Y me gusta la foto que ha salido, digo, va a pinchar, ¿no? Hostia, pues me mola y tal. Y igual, pues lo escuchas un poco más y tal, y igual te va enganchando. Yo qué sé, me ha pasado eso con, por ejemplo, Motor Jesus. ¿Sabes? Yo no sé si son famosos o no, pero me mola mogollón. No son mucho, pero sí que yo los conozco bastante en ese aspecto. Pues, y por ejemplo, pues ese grupo, hostia, me he escuchado el disco y dices, joder, está de puta madre. Y claro, y luego he tirado para atrás un poco de la discografía, ¿no? Y, claro. Y pues ya les he conocido, digamos, de mayores, ¿no? Pero antes, joder, te caía un disco en las... Mira, hace poco vi una foto publicada de... No sé si conocerás el grupo Ciclone. Sí, hombre, claro. Bueno, pues yo me acuerdo de ese puto disco, bueno, porque lo tuve, me lo compré, lo tenía, no sé dónde me lo compré, pero sí lo tenía en original, y te estudiabas, yo me estudiaba las fotos, prácticamente. Y me acuerdo de ese puto disco de uno de ellos, que no sé quién era. Porque claro, cuando ponían los nombres debajo, pues sabías si tocaba la guitarra o qué tocaba. Pero si lo ponían en un costado, pues no... Ni puta. No sabías quién era, claro, ¿no? Dices, ¿y este quién será? Pues era este. ¿El del pelo más largo? No, pues el otro. Entonces, pues, en este solo me acordaba de que había un cacho ahí con la cremallera del pantalón cosida. Así, sí, la tiene cosida. O sea, está cosida. Dices, y yo me pensaba siempre... ¿Cómo se quitará el pantalón este tío? Debería ser no elástico, tío. No lo sé, digo, pero ¿cómo lo hará? Y me acuerdo, fíjate que tenía yo, pues, 16 años tendría, no sé, o sea, eso era del 85, tendría yo. Por ahí entre los 13 y los 15, 16 años tendría yo. Sí, pero eso es una banda muy grande. Me acuerdo todavía de esa puta foto. Me acuerdo todavía de esa puta foto y dices, porque te lo estudiabas todo. Menos Mira, las letras, ya te he dicho que no, pero lo demás todo. Eso es cuando hablamos un poco de los formatos físicos sobre el LP y el CD Hombre, yo me gustan los LPs, pero yo no reniego del CD. A mí me gusta mucho el sonido del CD. Me gusta, es cómodo, es pequeño y tal. Y lo que más echo de menos realmente entre la diferencia del vinilo y el CD realmente es la carpeta. O sea, es la portada grande, el poder tener una hoja grande con letras y tal, más que el sonido, porque en el fondo el sonido yo no tengo tanto tiempo para poner un vinilo y apreciar y tener esa pausa. Mi vida no me da para tener esa pausa. Por tanto, la comodidad del CD continúo teniéndosela para el coche, para casa, para lo que sea. Continúo teniendo una portada, un formato físico, y es lo que echo de menos realmente del vinilo. Eso, el concepto de arte grande, portada guapa y un poco la hoja grande. A ver, yo creo que el formato perfecto para mí sería una carpeta de un vinilo, pero con un CD dentro. Es que eso es que o sea, yo... Para mí eso sería lo perfecto. Oscar, porque... ¿y por qué los sellos discográficos que editan los vinilos hoy en día tan caros no son capaces de meter un simple CD con una fundita de plástico dentro? Solo lo he visto en mis compras, que he comprado algunos artículos de vinilo, uno de Running Wild, ¿vale? Que me venía luego dentro un CD. O sea, me gasto con un vinilo 20 y pico euros. Un CD no cuesta una puta mierda, y con uno de Amon Amarth. El resto, bueno, y con uno de Creator. El resto, ninguno, pelao. Pelao y te cuesta una fortuna. Yo te cuento. Uno de Caronte, editado por DC Productions, por Kini. Un saludo a Kini, desde aquí. Y sí, además le dije, digo, mira, te voy a comprar el disco, y lo tengo en vinilo. Y sacaba primero, no sé si me acuerdo que era un cupón para descargártelo en digital o algo así. Y no sé si luego sacó en CD y tal, y dije, bueno, por lo menos y tal. Pero, o sea, y lo cogí así, porque me pareció un detalle de puta madre, porque yo el vinilo lo compré y está sin estrenar. O sea, tengo unos cuantos vinilos ahí en casa. Y yo también. Y tal, ahí en la cadena. Sin abrir, música, tío. Sí, sí, lo tengo guardado y pum, y lo metí y tal cual, ¿no? Y bueno, pues, a mí ya te digo, yo, vale, respeto o intento respetar todo. Todas las opiniones, todas las creencias, todo lo que a la gente le guste o no le guste. Y a mí, personalmente, a mí cuando me dicen, no, es que el sonido vinilo, digo, mira, perdona un momento, tío, yo ese... Bueno. Vamos, para mí ese es el sonido vinilo que yo recuerdo, porque mi cadena no era buena y sonaba así, tío. O sea, es igual que las cintas, dices, no, es que el cassette, mira, yo perdona, pero el cassette era una hostia, era un amargor cuando se enganchaba y, ¿sabes? Yo prefiero un CD o un MP3, que es el sonido más nítido, nítido, más, sí. Más nítido, más cómodo, más todo, pero eso sí, donde esté la la portada de un disco, no hay nada. O sea, eso, olvídate eso. De es verdad. Vamos a meternos ya un poquito más en Dormaz. Bueno, os fundáis en el año 93, que por cierto, también has comentado antes del polaco, que tiene un nombre súper complicado. Yo no me conozco el nombre de tu compañero, de tu ex compañero. Pero también entra Javi, que era Javi. Batería de Birmos y personaje importantísimo en la escena under por muchos motivos. Ahora luego lo desarrollaremos un poco. Editáis, bueno, os formáis en el 93, eso tras la separación, bueno, tras separarte tú de No Presión. Supongo que mientras fundáis la banda, reunís a los miembros, hacéis vuestras primeras composiciones, pasarían algún año. En el 94 editáis la demo Sadness, una demo en cassette, en formato cassette, que luego se reeditará, bueno, un sonido pobre. Ahí sí que hay que decir, porque bueno, hoy en día escuchar esa demo, pues un poco costoso, ¿no? Porque es un sonido muy primitivo, muy crudo, condiciones pues un poco penosas en ese aspecto, pues como era aquella época, ¿no? Pero aquí me detenía un poquito en Sanders, aunque el salto importante va a ser en el debut vuestro realmente oficial, más que nada por continuar un poco hablando de las diferencias de las épocas, ¿no? ¿Cómo con una demo o con un cassette podías tocar en directo un montón de veces? Tenías locales, tenías gente que te iba a ver, que te compraba la maqueta. ¿Cómo era ese mercado, esa escena en aquella época, que era muy pura? Y la verdad, con el tiempo, supongo que, entre comillas, la echaréis mucho de menos. Pues sí, a ver, nosotros, Dormaz se formó en el 93 y digamos que coincidimos en ese mismo mes, ¿no? O sea, lo que es Javi, que salía de Birmos, yo, que salía de No Presión, y Machei, que salía del Beret, que estuvo tocando en el Beret también y tal. Entonces, pum, coincidimos y tal, y montamos lo de Dormaz, tal, y bueno, pues más o menos en unos meses ya teníamos un repertorio y reclutamos a Jorge, que estaba también tocando el bajo en el Beret, y bueno, dejó el Beret y se vino con nosotros a cantar y tocar el bajo. Correcto, que era el cantante él, es verdad, no me acordaba yo de eso, que era el cantante. El cantante de la primera época de Dormaz, y pues dimos el primer concierto, y cuando grabamos la demo, que fue justo un año después de formarnos, en la demo Yamachi no estaba, estaba Santi, que también estaba tocando en el Beret. El Beret fue como un poco el Bilbao Athletic, ¿no? Sí. O sea, que los llevamos a todos. La cantera, sí, la cantera. Eso es. Sí, bueno, y ahí a ver si que había una cierta. Que joder, un poco de tirria sí que nos pillaría la gente del Beret, ¿no? Pero bueno. Ahora lo miras un poco con más cariño que aquella época. Pero bueno, sí. Pero era la cuestión, lo que decías, ¿no? Tú grababas una demo y ya eras el puto amo. O sea, me refiero a que eras el puto amo, porque no nos olvidemos que S.A., su primer disco, el negro S de Intoxicación Etílica, realmente es una demo. Claro, grabada brutalmente bien, con unos medios brutales, o sea, de lo mejorcito que había allí, porque claro, echaron la casa por la ventana. O sea, fueron unos tíos que apostaron por su música y apostaron fuerte, como hizo, por ejemplo, yo que sé, Sutagar en su día también, pidiendo préstamos para comprar equipo y tal y cual. Y cuando tú tenías una demo, era casi como tener un disco. O sea, porque claro, tú, los grupos extranjeros, era como, sí, vale, tienen un disco. Pero es que tú aquí no conocías a la gente que grabase un disco. Entonces, grabar un disco era como la hostia. Entonces, tener una demo en cinta era ya una cosa muy importante. O sea, eras un grupo que te tenían mucha consideración. Dices, hostia, que tienen una demo, tal, no sé qué. O grupos que sacaban dos demos, ¿no? Porque, pues, joder, no tenían los medios o el dinero o lo que sea. Y sacaban una segunda demo, pues a ver si hacían un poquito de fondo, un poquito de caja y tal. Y funcionaba así. Y te ponías a tocar en cualquier puto sitio. O sea, pero en cualquier puto sitio, y al final pues se llenaba. O sea, pues te ibas a un Gasteche y pues, ¿cuántos cabían? 100, pues 100, cabían 150, pues 150 habría. O sea, se llenaban siempre, no solo contigo, sino con, prácticamente con todos los grupos pasaba lo mismo. La gente iba a los conciertos, y pues es lo que te he dicho antes, que yo me acuerdo de la época, en esa época de en Bilbao, que me iba al Gasteche el sábado a la tarde. Yo no sabía quién tocaba, pero me iba a echar ahí un par de birras y seguro que tocaba algún grupo. y los veías, y he visto grupos muy interesantes de esa forma. Pero eran eso, o sea, cuando tenías una maqueta, cogías el estatus, digamos, de un grupo ya serio. Claro, ahí hay que entender y explicar que en aquella época editar un vinilo, que era, podíamos decir, el formato profesional y real de aquella época, era súper costoso, súper complicado y era una inversión brutal. Vamos, o sea, es que era impensable, o sea, te tenía que fichar una compañía gorda. Sí. O sea, una compañía, pues eso, cuando aquello era, pues Sangre Azul, cosas así, ¿sabes? De estos de, ¿cómo era? O Barón Rojo, tal, ¿sabes? Bueno, de estos de Hispavox, ¿no? O cómo correcto, se llamaba. Sí. CBS, o sea, o tenías... Sí, eso es. Correcto. O sea, que no grababa cualquiera, o sea... No, estaba Zafiro por esa época, sí, eso, Zafiro. Lo que pasa es que, Óscar, sí que es verdad que el analizando aquella época, por ejemplo, aquí han pasado gente que tú conoces como Javi de Mordor, ¿no? El que conocemos todos como Javi Mordor, que ha estado con vosotros, luego lo hablaremos un poco en algún trabajo, y ellos hicieron giras con dos demos por toda España. Y vendieron la hostia. O sea, hasta tal nivel... de realmente ser no una profesión, vamos a decir, pero que sí que podías subsistir perfectamente de una manera un poquito jodida, porque ir en furgoneta, hacerte tú, pues las condiciones, las carreteras tampoco son igual que ahora, o sea, todo tiene su problema, pero quiero decirte que no pagabas por tocar. No, olvídate. A ver, funcionaba muy muy diferente. Mira, nosotros hemos tocado con Mordor un montón de veces y nos fuimos un poco también de, pues eso, mini giras y tal, ¿no? Coincidíamos con varios conciertos y tal. Y Mordor era un grupo que iban con un, no sé si era un 205 o algo así, un Peugeot o alguna hostia así, y con un remolque. Entonces llevaban el equipo en el remolque y ellos iban dentro. Entonces cuando coincidían con nosotros, alquilábamos una furgoneta, que eso era la hostia, o sea, alquilar una furgoneta, y sí costaba igual 40.000 pelas, puta. Para que nos entiendan a la gente, unos 360 euros, una cosa así. O sea, es al día. Una puta barbaridad. Es una animalada. Y tú cogías y te metías dentro de la furgoneta y metías el equipo, pero es que nosotros, claro, tocabas en Gasteches o en Salas, que se llama ahora, pero tocabas a pelo. O sea, tú tocabas con tu puto amplificador al volumen que podías, a tope, el batería le atizaba con toda la puta fuerza para que sonase la batería, porque no estaba microfoneada nunca, o sea, la batería era a pelo, o sea, era como tocar en el local, pero con gente delante, así de claro, y llevabas tu equipo de voces también, claro. Entonces los grupos, nosotros en Dorman no teníamos equipo de voces, me acuerdo, o sea, nosotros enchufábamos un micro al ampli de bajo, que era siempre el que te decías, va, esto aguanta más y tal, y lo metías en el ampli debajo, y funcionabas así. Y íbamos y tocábamos, y claro, salía caja porque la gente iba y te salía rentable. Claro. Salía rentable y te ibas a después a tomar por culo por ahí. O sea, claro, ahora pues, todo eso es muy diferente. We'll be right back. Claro, estamos hablando de la primera etapa de Dormaz, un poco pues esas etapas primerizas. Vamos a dar el paso un poco al debut de vosotros, porque yo aquí no había caído hasta que, bueno, ya me he puesto a repasar estas últimas semanas un poco más vuestra discografía más profundamente. Empiezo a hablar un poco musicalmente, como te he comentado y me has comentado tú, el tema de todas vuestras influencias es que están súper visibles en el primer disco de Dormaz. Un trabajo muy oscuro, es rápido pero también tiene sus momentos pausados, bastante doom, como tú has dicho aquí, pues yo a Amorphis y a Paradise Lost los veo continuamente en gran parte de las composiciones, en ritmos, incluso en melodías, como tú has dicho aquí, en Dormaz yo veo que trabajáis mucho las melodías muy melancólicas, muy rítmicas, muy... que buscáis un punto, yo creo que aquí buscáis un punto muy equilibrado entre potencia, o sea, caña, que viene del death metal, pero todo, como tú has dicho perfectamente, esa influencia más nórdica, en este caso más sueca, vería yo, y un poco británica del Gothic Doom de principios 90. Sí, sí, sí. Siempre hemos buscado eso. Siempre nos ha gustado desde el principio, cogimos una identidad, digamos, ¿no? Y la hemos intentado desarrollar o evolucionar lo máximo posible, pero sí, sí, sí, eso siempre está ahí presente en todas las composiciones. Claro, me gustaría una cosa, bueno, esta grabación es, podríamos decir, la primera profesional que tenéis como Dormaz. Me ha dado un poco de pena el repasar ese trabajo, porque compositivamente me parece brutal, me parece de lo mejorcito que habéis editado durante vuestra carrera, que ahora luego veremos el parón y toda la historia. Uh-huh. Y es un trabajo que echo de menos, no sé por qué, sé que lo habéis reeditado de alguna manera con otro sello, no sé si con Kini, con Deep Sea Productions llegasteis a volver a editar ese debut, pero ahora me hablarás un poco si tiene algún cambio, pero le he echado muy de menos el que no tenga una remasterización actual, una mejora de sonido, algo, porque joder, tío, compositivamente el trabajo es brutal. Pero el sonido me mata mogollón, tío, me mata mogollón, sí, sí. Porque es una pena, es una pena. Todo el mundo dice lo mismo, sí, sí, pero además, bueno, antaño no, no, porque... Claro, era lo que había. Pero luego sí, sí, sí, todo el mundo dice, joder, es que el sonido, tal, dices, ya, es lo que es ese sonido, ¿no? Es el que hay. Bueno, no sé, son cosas que, a ver, tú cada vez que grabas, pues intentas poner toda la carne en el asador, ¿no? Y lo haces con los medios, los mejores que crees en ese momento. Y bueno, nosotros así lo hicimos. Bueno, así lo hicimos, así lo hacemos en cada grabación. Y en aquel momento, pues lo que era eso, pues empezaba el tema digital, el tema de poder disparar baterías. ¿Sabes? Que ahora... Es que eso se nota, Óscar, es que eso se nota un huevo, tío. Claro, claro, es que es eso que le dices, claro. Es que no tenía ordenador, bueno, claro. Tenía casi ni doble pletina. Es que es una puta. Como a tener un puto ordenador, entonces ahí está el tema. Entonces, bueno, pues se grabó así, o sea, así quedó y, oye, pues ahí está, Que se podría regrabar de nuevo y no sé qué. Eso iba a decirte. Te meto en un dilema. ¿Qué opinas de las regrabaciones de discos clásicos o vueltas a tocar? Por ejemplo, sin ir más lejos, hemos hablado de Vicente. Golgota ha hecho un mini LP donde recupera una serie de temas para ellos, pues posiblemente más destacados o más importantes. Les ha dado una vuelta de tuerca, una nueva capa, otro sonido. Y yo, personalmente, para mí no pierde la identidad del sonido. O sea, la composición no pierde nada y ha ganado muchísimo. Y me da la sensación que ese trabajo vosotros lograríais mejorarlo, pero exponencialmente, pero 100 veces. Pues puede ser, puede ser. A ver, yo las regrabaciones y remasterizaciones, o llámalo X, yo las respeto. Digo. Sí que es cierto que, bueno, pues cuando haces una cosa de esas, pues tienes igual mucho que perder y no sé si poco que ganar. No lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, cada uno igual ahí evalúa un poco la situación, lo mira y dice, venga, pues ¿corro el riesgo o no corro el riesgo? Yo, si me preguntas hoy, yo, digo, yo no lo grabaría. ¿Sabes? Si me preguntas igual mañana, igual te digo que sí, no lo sé. Sí que, por ejemplo, hemos hecho algo así. Sí, un par de versiones de temas, sí. Sí, con un mini LP. Los regrabas o tal. Pero bueno, ya es también un poco por darles ese aspecto más actual, porque también los llevas en tu repertorio, ¿no? Entonces, para que la gente los oiga como más actualizados, ¿no? Más como los tocas ahora. Ya te digo, no sé, o sea, es un gran debate, es lo mismo que lo de Anjustice for All, ¿no? Es el, ¡hostia! El puto gran debate, ¿no? De, claro, es que es eso, dice, pues lo grabarías con bajo, no sé qué, digo, ¿qué bajo? Si yo nunca he escuchado el bajo en ningún lado, tío. O sea, yo, sí, pero igual no me dirías lo mismo del San Anger. No, pues han querido hacer ese sonido, a mí me parece una putrez de sonido, sí, pero... Ellos dices, pueden hacerlo, esa es la ventaja. Sí, bueno, pero también tampoco están muy contentos con ello, ¿no? Pero bueno, pero lo hicieron, pues bueno, arriesgaron, le salió mal, entre comillas, porque para que Metallica le salga algo mal, ojalá me saliese así a mí 10 veces menos lo mal que le sale a ellos las cosas, ¿no? O sea, vamos, puto éxito, pero no sé, es lo que te digo, que cada momento pues te pide una cosa o lo que sea, no sé. Yo no sé, yo prefiero dejar las cosas como están, y por el rollo de eso de que dices que muchas veces tienes casi más que perder que ganar. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas que me estás exponiendo. Yo sería incapaz de que un disco como The Mystery Doom Satanás de los Mayhem se vuelva a grabar, porque la magia de la atmósfera del momento es irrepetible, claro, y de las circunstancias. Exactamente. Pero sí que he visto trabajos, bueno, no sé, te puedo hablar, el debut de Sonata Ártica lo han regrabado y es una mierda como una catedral, los de Manowar, no voy a decirte nada, etc. Estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo han habido otras obras, ahora no me viene a la cabeza en concreto ninguna, pero tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, tienen unas regrabaciones de un grupo satánico que se llama Satan Host, que tienen unas regrabaciones que son... Para flipar, pero bueno, eso también es muy subjetivo. lo que me interesa de este disco es que es la primera referencia de Arise Records, un sello sí. que yo llevo en el corazón, porque ya no solo fue un sello que a mí me marcó mucho por los grupos que editó, sino porque era la tienda para mí referencia luego a la hora de comprar por correo. Vosotros vivisteis el nacimiento de ese sello, Javi supongo que es fundador de ese sello, músico de vosotros. Sí, claro. Claro, ¿cómo fue un poco todo ese nacimiento, la banda, el sello, el verlo todo desde ahí? Porque tendría que ser algo súper emocionante en un momento que relativamente el mundo discográfico pues estaba en pleno apogeo y yo creo que se vendía todo bastante bien. Pues, a ver, te cuento un poco... A ver, porque es que tengo que ir un poco recapitular, claro, para no mezclarme las claro. cosas. A ver, era, un, o sea, era, es que era un todo, ¿no? A ver, ¿cómo explicarte? Javi estaba con el tema de Arise, ¿no? De la tienda, pues también estaba en Dorman, no sé qué, era todo como mezclado entre comillas, ¿no? O sea, era como tener ahí el acceso de algo, ¿no? Correcto. Que para muchos grupos, pues les hubiese gustado, les hubiese encantado ese tener ese ese esa acceso. Opción, claro. Exactamente, eso es. Entonces, también para, o sea, no sé si fue antes del huevo o la gallina, ¿no? Pero no, o sea, no sé si fue Arise la primera que dijo, oye, me voy a meter en este, eso es, en este berenjenal de editar un disco de Dorman y luego voy a editar más cosas, o fue algo, sí, no recuerdo muy bien cómo fue, pero sí que es cierto que esa simbiosis, ¿no? Funcionó de puta madre, o sea, la verdad. Nos vino bien a Dorman, nos vino muy bien. O sea, ese rollo. A Arise, pues hombre, mal no le vendría también, ¿no? Y, o sea, fue todo, pues eso, era todo como muy, muy mezclado, muy. Es que eran todo uno. O sea, no se puede separar, no se puede decir, oye, no, es que. No. Era fue una época que era todo uno. Pero es que incluso. Es que nosotros salíamos. No éramos una banda, sino es que éramos un grupo de gente que salía de fiesta junta, que vivías la música juntos, que entre semana estabas hablando, o sea, es que ya se mezcló, se entremezcló todo, porque era la amistad y todo. O sea, es que nosotros cuando salíamos de fiesta, bueno, éramos, joder, muchísima gente. Gente que está en Opposer, en Cerebral Effusion, estaban en Physis, o sea, había muchos, estábamos ahí en el grupo de gente que nos veíamos el fin de semana, que ibas de bares y tal, no sé qué, y que tenías una amistad al final, ¿no? Entonces, es todo, y claro, y coincidías en la tienda y tal, o sea, es que era todo como muy, ya te digo, sí, muy... una pequeña escena me estás describiendo. Sí. Claro, que se retroalimenta, tiendas, sí. músicos, grupos, sí, discográfica, todo en un entorno pequeño, que yo supongo que empezaría un poco por Arise, pues el entorno cercano, sí, claro. como discográfica, pero claro, el tener una tienda y luego alargarlo o ampliarlo con el tema de ventas por catálogo, contactos claro. con discográficas extranjeras, con grupos extranjeros, empieza a haber una retroalimentación. Si antes era underground pura por el tema de cartas, cintas de cassette y eso de pasarse unas cosas y otras, se vuelve profesional de una manera, vamos a decir, involuntaria, no, pero sin esperarse, y crea una década de los 90 muy criticada, pero para mí, entre comillas, mágica. A mí, ya te digo, es una época muy guay, muy guay. Es que es lo que te digo, o sea, intento un poco recordar separar un poco todo, y es que o sea, se me viene una bola. Ya. No, es que es eso, es que es una bola. O sea, es como boom. Dices, no, es que es todo. Sí. O sea, tienes esta maraña y dices, voy a intentar desgranar. Y dices, no puedes. O sea, toma la maraña. Si te gusta la maraña, bien. Y si no, pues ahí la tienes. O sea, sí, o sea, es. Era así. es que coincidías en, claro, en un montón de cosas y, o sea, se entrelazaba mucho, que igual es bueno, igual también pues no fue tan bueno. Hostia. Se entrelazaba también las vidas de las personas. Correcto. Con la música, con el trabajo, con no saber separar las cosas, que afecta de una manera, quieras o no quieras, al día a día de la banda. Claro. Es que casi era imposible separarlas. Ese igual fue, también éramos gente muy joven. Claro, ¿no? Claro. Igual ahora lo llevarías de otra forma, claro, no sé si mejor o peor, pero sí de otra forma, ¿no? Porque ya te digo que todo se agranda mucho más también cuando eres más joven, pues hace como que todo, claro, es una montaña, ¿no? Todo, entonces, no sé, pero... Pero sí que está, o sea, esa fue una época de puta madre. Yo me lo pasé de vicio. Y creo que la gente también. Y fue la hostia, la verdad. Y eso yo creo que es ahora mismo imposible de recrear de nuevo. Remarcando, sí, remarcando un poquito más este debut, este Valley of Dreams. Lo que yo sí que quería puntualizar, que a mí me parece súper interesante, es que dentro de la escena oscura, dentro de lo que es el movimiento del death, del black, del gothic metal, de todos estos músicas más extremas, más oscuras, el elemento femenino no era habitual. Principios de los 90, Paradise Lost se nombra como esa primera banda que en el gothic, sobre el año 92, 93, empieza a meter puntualmente la voz femenina. Luego, posterior, Thirdar the Mortal, Theater of Tragedy, The Gathering, Trail of Tears, un montón de bandas ya empiezan a poner ya, sí, más presencia femenina. En España, sobre todo, eso era inverosímil. Sin embargo, año 95, era algo que yo no recordaba, Dormant mete voz femenina en un disco, pongamos, de metal extremo. Y me resulta súper curioso porque en la maqueta me da la sensación que no hay visos de eso. ¿Y cómo surge eso? Pues sí, a ver, todo eso que has contado, lo de las voces femeninas y todo eso. A ver, en el caso de Dorman surgió porque nosotros grabamos en Santander. Y la cantante del grupo Odyssey, que estaba Andrés Cajigas, que es el que produjo el disco, pues no sé, a la hora de las sesiones de grabar voz, que yo no estaba, pues dijeron, pues no sé cómo surgió, de meter voces tanto de el, no sé si era el anterior cantante de ellos, que también hay una voz ahí limpia. Sí, en un tema, sí, es verdad. Eso es, y la de la chica que pues está eso, más presente. Era la actual, creo que era la actual cantante en ese momento de ese grupo. Y pues les metieron allí y grabaron, y cuando no le pusieron, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues tira para adelante. ¿Sabes? O sea, esto era como el pequeño Sanger, ¿no? De Dorma. Venga, vamos a. Tira, a ver, sujétame el cubata que voy, ¿no? Y ya está. O sea, sí, son cosas que pues que haces y dices, bueno, ¿lo haría otra vez? Pues no lo sé. Pues lo que te he dicho antes, pues hoy si me preguntas igual te digo que no. Bueno, no dejaste de ser precursores en España de algo sin querer, entre comillas. Sí, el death metal melódico. Sí. No había nadie que hacía. Correcto. No había nadie. O sea, tenías brutal death metal, ¿no? Sí, a Bullshit, un bond de terror, todos eso, sí, correcto, eso es, lo que surgió, sí, por esa época, Kanker, que también empezaban por esa época, sí, correcto, es, exacto. Sí. Además, la verdad es que a mí me resulta muy curioso. Hellbound también estaban por ahí. Efectivamente, claro. O sea, Opposer, que tú has nombrado antes, que aunque no habían editado nada así, podíamos decir, oficial, sí que tenían un sonido también relativamente parecido a vosotros, porque tenían un sonido muy oscuro, pero se iban para el death metal también. O sea, sí, era una escena relativamente poco melódica. Sí, bueno, por ejemplo, nosotros con Suffering Down tiraban al black, ¿no? Sí, y pero Golgotha, sí, como he dicho antes. Sí, y Golgotha. Eso es, y tal. Pero sí, o sea, hasta entonces en España no había nada editado de nadie de ese estilo, no sé. Entonces, bueno, pero a nosotros nos daba igual, nosotros íbamos, correcto, a lo nuestro y nos daba lo mismo. Y bueno, en ese aspecto tampoco hemos cambiado mucho, ¿eh? sí, vamos a lo nuestro y bueno, ahí está nuestra apuesta. Es lo mejor. ¿No? Esto es lo que mostramos y tal. Bueno. Y vamos. Como primera referencia daráis debut, toda la historia, supongo que el resultado sería interesante, sería bueno, sería relativamente para lo que era aquella época, algo que, bueno, surgió bien, sin embargo, claro, se queda en un debut que prácticamente ya la banda dura poco en seguir con vida, sale por parte de Javier, funda In Thousand Lakes, Javier es la batería de la banda. Supongo que surgirían ciertos problemas, desavenencias, pues cómo llevar la banda, la dirección de la banda. No sé cómo surge un poco esa desaparición de Dorman al poco tiempo. A ver, pues como te he dicho antes, la maraña esa que sí, había. Demasiada locura. Se entremezcla todo, ¿no? Y si tú entremezclas eso con gente pues, joven, como te he dicho antes y tal, con muchas ganas todos, por todas las partes, ¿no? pues entonces sale ahí pues, un cóctel explosivo. Entonces, pues sin más, pasamos a empezar a pensar, en vez de como un grupo que iba al local y tal, sino como un grupo que tenía una proyección, que las cosas se estaban poniendo ya serias, entonces pues, había que darle una dirección. Entonces, bueno, pues en ese momento pues, hubo, digamos, discordancias de cómo hacer las cosas y pues sin más. Entonces, bueno, pues, una separación, nos separamos tres de nosotros por un lado y Javi por otro y sin más, así surgió la cosa. Nosotros tiramos para adelante y pues, un año más o una cosa así, decidimos parar porque aquello, pues, no sé, era un poco como, era muy caótico todo, la verdad. Por eso mismo, ¿no? Porque no sé si igual habiéndonos sentado y habiendo relajado un poquito todos y sí, y habiéndonos incluso dado un tiempillo, o sea, suena como un poco así como pretencioso, ¿no? De, bueno, sí, joder, eso es como los grandes estrellas y tal, pero es cierto, o sea, pero a nuestro nivel al final, pero pasa, pero no a nosotros, es decir, eso lo ha pasado a un montón de bandas. Wow, ah, por aquella época, Óscar, analizando la cantidad de bandas que sacaron un debut en los 90 y se han tirado si luego 25 años o 20 o 15 sin hacer nada, nos salen centenares. Sí, es que es así, o sea, es así. O sea, tú juntas gente que tiene unos huevos de la hostia, que tiene unas ideas de puta madre, que tienen 18, 20, 22 años, que se quieren comer el puto mundo, pero con unos bocados de la hostia de grandes. Y encima estás viendo que aquello está funcionando, pues una de dos, o sea, o tira para adelante o estalla, o sea, sí. Es que no hay más. Y si coincide que todos los integrantes van hacia la misma dirección, pues una de dos, o se matan todos contra la misma pared, ¿sabes? O sea, o van de puta madre y ponen a 200. Y el ejemplo lo tienes, por ejemplo, en Sociedad Alcohólica. Es un grupo que, pues, todos los integrantes, vamos, tiraron hacia la misma dirección y les fue de puta madre. O su pagar, lo que te he dicho antes. O sea, los dos grupos, digamos, más cercanos y que he visto que han tenido una dirección muy clara desde el principio y, joder, y les ha ido de puta madre, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es que podríamos hablar de un montón de bandas que no, claro, sí, tienes razón. Es que tú, por ejemplo, tienes a Legion, que dices lo mismo. Esos lo partían, pero es que lo partían. ¿Y por qué se separaron? Sí. Por lo mismo. Y Fugo, se separaron, si es que se pasó lo pararon. Mismo. Back off, lo mismo. Lo mismo. O sea, son gente que partían la pana, pero es eso que dices, si coincide que todos van hacia el mismo lado, pues eso, una de dos, o te matas contra la misma pared o va de puta madre. Si no hay pared, va de puta madre. Pero en cuanto empieces a tirar para un lado y para otro, pues sí, se revienta. Había cristos gordos. Había cristos gordos, entonces aquí pues separaban las cosas y decían, ya veremos lo que hacemos, y ahí lo dejabas y va pasando el tiempo y sin más. Y ahora están resurgiendo muchísimas, bueno, llevan unos cuantos años resurgiendo muchas bandas de esas que dice, al final pues la gente igual ha madurado, está en otra situación en la vida y dice, oye, ¿por qué no hacemos? Pues sí, tal, y algunos se juntan y lo dejan solamente en un par de ensayos y dicen, para, tío, que... Sí, es verdad. Que dicen, para, que estamos ya completamente out de todo esto y no cogemos el tren. Vamos, ni aunque nos tienen un tirachina, ¿no? Es verdad. Y otros que, pues, dicen, bueno, pues joder, pues, oye, lo vemos bien, tira para adelante, tal, igual, pues. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que si analizamos un poco todas esas bandas que han vuelto o esos músicos que han vuelto, todos pasan la cuarentena larga. Gente sí, que tiene la vida, entre comillas, bastante resuelta, tienen tiempo libre, se supone, porque claro, te metes en un berenjenal porque en ese momento supongo que ya empiezas a poder pensar en otras cosas y relativamente claro. No supone un coste de vida, entre comillas, eso del coste de vida, porque siempre cuesta, ya sea un podcast, sea un fanzine, sea un grupo o sea una emisora de radio. Pero claro, yo que creo que se tienen que dar una serie de circunstancias muy casuales para eso, ¿no? Pero claro, es que te pasas, así analizando por encima, entre 15 o 20 años prácticamente, alejado de la escena, o tienes algo durante todo ese tiempo, algo que continúas con la música. Pues a ver, yo cuando hicimos la parada esta de Dorman, luego continué con, monté un proyecto así y tal, como un plan rock, no sé, yo le llamaba rock enérgico y tal, no sé qué. Me gustaba mucho el fantasy con Brevala. Sí, un poquito Fighters, más alternativos. Sí, eso es, ¿no? Empezaba el Guns también y todo eso, pero al final pues paré y estuve durante un tiempo sin hacer nada, ¿eh? Sí, por eso lo digo. No te he encontrado nada, por eso cuando te pregunté y te dije, envíame un poco un bio a ver si me he perdido algo, porque a mí Oscar me había desaparecido del mundo. Y joder, sí, no, sí. Es que nada, ni proyectos en concreto. Puedes hablar, no, por no, ejemplo. No, es que nada, completamente. Pues, exacto, no, exactamente. Vale, entonces, claro, ¿cómo viviste estar alejado del mundo musical después de estar varios años muy metido? ¿Qué eras? ¿Un consumidor habitual? ¿Te gustaba continuar estar al día? ¿O has estado durante épocas también incluso alejado del consumo? Pues un poco de todo. Sí, escuchaba música, o sea, digamos, estaba en el otro lado de la barrera, pero no sé estar en ese lado solo. No, estaba incómodo y pues, la verdad te digo, porque pocos grupos nuevos escuché, pocos grupos. O sea, a mí si me hablas, yo qué sé, del año 2005 al 2013, sí, por ejemplo, ¿no? Hay como 7 años o una cosa así. Me estás hablando de la etapa más crítica del mundo musical, en ventas. Sí, eso y es. En sí, sí, sí. O les pasó a todos que hicieron sí, lo mismo que yo. Sí, sí, o, sí. O no lo sé, pero sí, sí, es cierto. O sea, sí, yo pensaba que hubo un vacío, tío. Que había un sido como negro, a mí, sí, ¿no? Pero luego me pongo a mirar y digo, joder, es que les ha pasado a todo el mundo. O sea, sí, seguía a los grupos que yo tenía ahí, ¿no? Y, pero no escuchaba ningún grupo nuevo ni nada y tal, no sé qué. Y los nuevos discos que sacaban, los grupos de siempre, digamos, me parecían bastante malos. Entonces, o sea, yo qué sé, gente como, pues eso, Pantera empezaba a fliparse mucho y sí, empezaba a irsele mucho la olla. A perder la identidad, en parte. Eso es, Sepultura cuando sacaron el Roots, por ejemplo, dices, tiros a la mierda, tío, o sea, no me gustó una mierda. Alguna canción de vez en cuando sí, la puedo tragar, pero me parece como es parar aquí, tío, iros a vuestra puta casa ya. O sea, sí, sí, sí, sí. Habrá gente que diga, ¿qué acabas de decir, tío, y tal? Sí, lo acabo de decir. En el Roots tenían que haber parado, de hecho, tenían que haber parado en el Caos. En el Caos, ED, tenían que haber parado y ya he dicho, sí, se acabó. Es el canto y del luego, cisne un poquito. Exactamente. O Metallica o lo que fuese. ¿Sabes? También sacaron eso del Saint Anger, no sé qué. Mierda todo. ¿Sabes lo que pasa? No. Tú me estás hablando de una. A ver, esa etapa. Es que, joder, ¿sabes lo que pasa? Que si yo ahora empiezo a analizar las edades de la gente con la que más yo me comunico, más veo las bandas, más entrevisto, más tengo contacto, todos surgimos de un nacimiento más o menos parecido, ¿vale? Mitad de sí, 70, claro. Mitad de 70, sí. Entramos en el mundo del heavy metal, finales 80, nos empapamos de todos los 90, ahí sí, ya vivimos el cambio del mundo del rock, tanto económico, social como musical, porque se vertebra en mil estilos diferentes, llegamos a los sí, 2000, cambio en el consumo, en la forma de consumir, ¿no? Porque todavía es indefinido, el físico empieza a perder fuerza, el digital virtual empieza a nacer y sí, llegan los 2005, que coincide con una edad crítica nuestra, que es entre los 35 y 45, o sea, la crisis de los 40, perdemos inquietudes, perdemos motivaciones, tenemos nuestros hijos, edades complicadas, la edad del pavo, no sé si te ves reflejado, pero llegan sí, sí, sí, los 2015, 2012, 2013, 2014, y parece que todo empiece a nacer. Nuestros hijos son mayores, sí, nos vemos con más tiempo libre, poder económico un poco mejorado, nosotros los de 45, no los de 12, los de 20, y ahí empieza a renacer todo de nuevo, más lentamente, pero los brotes verdes de Zapatero son eso realmente. Sí, lo ha resumido perfectamente. Ya te digo que mejor no. No puedes. No, me ha surgido todo ahora. Yo creo también que fue eso, que hubo un momento que muchos grupos grandes empezaron a experimentar demasiado. Demasiado. Yo me acuerdo el Renewal, creo que era así, de Creator. ¡Buah, tío! Un grupo que les has visto para esa época, yo ya les había visto igual 3 veces. Me acuerdo muy bien. Decías, joder, guau, wow, un grupo tal. Les ves ahí todo en el Renewal este y dices, pero antes te has ido a cantar, Mile, tío. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo estás cantando así? Me parece que una Les Paul, el tío, tocando, y dices, ¿pero dónde has dejado la puta guitarra de flecha, esa macarra que lleva siempre? Te apareces con una Les Paul, empiezas a cantar así como un mogollón abierto y tal. Y dices, ¿qué hostias os ha pasado, no? Había... El problema, yo, para mí, es que fueron un poco infectados por el virus de los 90, que ese sí que es el apartado un poco negativo, ¿no? La experimentación, los nuevos sonidos. Porque es que no solo es Creator, es que nos podemos analizar, no, claro. O sea, yo pongo ese ejemplo por Megadeth, Metallica, exacto, sí. Megadeth, Metallica, incluso podemos hablar de grupos un poquito más death metaleros, ¿no? Los Carcas mismos, que a mí me flipan todos los discos, independientemente, pero el sonido varía por completo, o sea, que cambia todo. Entonces es complicado analizarlo un poco fríamente, porque nosotros lo analizamos como fans de una serie de grupos que en ese momento, entre comillas, vuelvo a hacer, nos traicionan. Sí. Bueno, y surgieron otros nuevos, entre comillas, correcto, como yo que sé, Machine Head, por correcto, ejemplo, sí, que dieron la tecla y ¡pum! Poco tiempo. Dieron la tecla por poco tiempo. Sí, bueno, pero todavía les sirve la tecla esa. Sí, bueno, sí. A día de hoy. Correcto. Pero sí, o sea. O Fear Factory, por ejemplo. Sí, el industrial empieza. Eso sí, es, correcto. Sí. Hubo ciertos grupos que pegaron. ¡Pum! En la tecla pegaron bien. Otros que ya estaban. Porque Fear Factory como que aparecieron. No, llevaba antes. Sí, pero eso, como que dices. De repente te llega y dices, hostia. Pero tú has analizado, Oscar, que realmente aparecen cuando la MTV llega a España. Y bueno, en Estados Unidos, sí, claro, es que a nosotros, tú piensas que los vídeos musicales en los 80 tenían su importancia, pero no la tenían tanto. Era más importante la actuación de un grupo en el escenario de tocata o de rock o pop que un vídeo musical. Sin embargo, en los 90 vuelve a cambiar la forma de consumir la tele, dejas de ver tocata, rock o pop o lo que pusiesen y te conviertes en MTV. Por tanto, en el momento en que esa música no aparece en MTV, a partir de que los 90 van pasando, deja de tener importancia una música que sobrevivía de otra manera y solo existe la MTV y es todas las bandas que tú me estás diciendo, más Marilyn Manson, Ministry, Korn, el grunge, el punk de Offspring, NoFX, Green Day, y es tan cambiante todo y los décadas de los 90 es tan loca en ese aspecto que si tú lo analizas bien es que es tanto lo que nos influyó a toda la escena, aparte de que la escena se abre, deja de ser heavy, pongamos, y se convierte en otra cosa, realmente, Oscar. Sí, era, no sé, una cosa rara. Y así pasan 15 años, casi 20, para que Oscar aparezca de nuevo con Dormaz. Esto es curioso, porque me apareces en el 2015 con un single, vamos a decir, independiente, un poco de One Man Band, casi, porque ¿cómo surge el aparecer de nuevo Dormaz? Pues, te comento, pues eso, un poco... como continuar la conversación que teníamos en los 90, ¿no? Finales de los 90. Y oye, mira, vamos a. Yo, sobre todo yo, ¿no? Yo quiero aquello que hicimos, quiero por lo menos rematar la faena bien. Me parece que no está rematada la faena, es como cuando. ¿Sabes? Empiezas a comer, sacan el primero, sacan el entrante, el primero, segundo, y de repente te dicen, no, te tienes que ir. ¿no? Dices, hostia, tío, un postre, un algo, un cafecito, un chupito, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, déjame quedarme bien, ¿no? Déjame quedarme eso bien. Eso es, sí, sí, eso es. Entonces, no me parecía justo, sobre todo para nosotros. Para la gente, bueno, bien, pero la gente, tú eres otro, ¿sabes? Pero sobre todo para nosotros, ¿no? Y bueno, pues al final, pues fui juntando gente y tal, me apoyé en colegas de Mordor, en Javi y en Víctor, y al final, bueno, pues surgió así la cosilla. Hubo un acercamiento con Javi y con Jorge, o sea, con Jorge y con Santi. Hicimos ahí una grabación, ahí un poco tal, un single, venga, vamos a hacer no sé qué. Pero realmente yo me quedé con ganas y dije, oye, yo quiero seguir con esto para adelante. Y al final pues me tuve que echar el carro encima y dije, vale, pues si tengo que tocar la guitarra, pues toco la guitarra, si tengo que cantar, pues tendré que ponerme a cantar y hasta aquí hemos llegado. ¿Ese remordimiento lo arrastraste los 15 años o fue prácticamente a partir de un momento en que te pones a pensar? No, desde el día siguiente. Joder. O sea, eso lo tengo muy claro. O sea, desde el día siguiente no, desde el momento siguiente de que dijimos, bueno, ¿qué? Pues paramos, a ver, lo dejamos esto en stand-by y tal, y yo creo que cuando terminé la frase ya me estaba arrepintiendo de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, y son cosas que tienes ahí, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, sí. Taladran y tal, y al final dices, mira, ¿sabes qué? Que le den por culo a todo. O sea, si hay cosas de esas que dices, o sea, si no te pones a hacerlas tú, esto, la rueda no va a empezar. Correcto. A girar. Entonces, pues, y así fue. Sí, si hay que hacer el viaje, tengo que empezar a caminar y ya veremos si por el camino se me unen algunos más, ¿no? Por decirlo de una manera. Estos dos temas que aparecen en ese single en el 2015, que el single se llama Voice of the Souls Under the Tears of Sun, ¿eran dos temas recuperados de épocas anteriores o los compusiste para el momento? A ver, porque a mí se me va la olla bastante. Son dos temas los que hay. Sí, dos. Uno es nuevo completamente, de ese año. Y otro es el de Black Moon, que es del año 96, ese tema. Y está recuperado, digamos, para grabarlo ahí. Porque era uno de los que iba a ir en el siguiente disco. Y entonces no me parecía justo que se quedase en el tintero. Había más temas, pero ese lo tocábamos en directo también. Entonces me pareció justo recuperarlo y grabarlo. Bueno, anteriormente sí que sé que teníais un split que lo editasteis en el 96, que sí que podíamos decir que era el final ya prácticamente de Dorman cuando os despedisteis, ¿no? Más o menos sería... Pero esa era la maqueta, entonces... Ah, una recuperación. Llegó aquí, claro, es que fue una oferta que nos hizo American Line Productions en México, pero era sobre la maqueta, o sea, era, digamos, una edición en CD. O sea, pero claro, para cuando llega aquí, claro, las cosas no son como ahora, que es con un clic y ya está, ¿sabes? Claro, claro, tiene un proceso, un tiempo que, claro, muchas veces se editaban. En aquella época podíamos decir que se editaban muchas cosas que eran póstumas. Claro. Entonces, para cuando llegó por aquí, pues eso, no, o sea, pues ya estábamos ya eso, casi parando. Life of war. Bueno, sacáis ese single y te empuja a continuar. Editáis el Wintercom, que para mi visión se convierte en un disco súper cañero. Me parece de lo más potente que habéis editado. Me parece de lo más extremo. Es posible que la producción también ayude un poco. Es un trabajo, podríamos decir, menos melódico, casi lo menos melódico que habéis editado. Y sí que es verdad que podríamos considerar que es prácticamente un disco en solitario. Y es un disco en el cual expresas quizás mucha rabia. A ver, hay muchas pinceladas de lo que se quería mostrar, ¿no? El winter, ¿no? Winter comes, ¿no? Invierno, nórdico, tal. O sea, era una declaración de intenciones, ¿no? Aquí está el tema nórdico, caña, algo de melodía, pero caña y tal. Y luego, sobre todo, había algunas cosas, algunos temas que se recuperaron también de cachitos que teníamos por ahí grabados y tal, también de los 90. Hay ciertos cachos que no están fabricados, digamos, en 2015 o 2016, sino que están que tenía yo por ahí en casetes que habíamos grabado en los ensayos y todo eso y tal. Pero sí, es un poco decir, venga, ra, tira, pum, escúpelo. Y claro, y bueno, ahí me he hecho una mano de la hostia de este Javi, de Mordor, y Víctor. Y Víctor también. Correcto. Pero sobre todo Javi también, porque se comió la producción. Entonces, es que Javi, claro, produce. Le tocó ahí y tal. Y bueno, pero es lo que te digo antes. Contento de cómo salió. Bueno, importante que, claro, como tú has dicho antes, si tenías que tirar hacia adelante, tenías que ocupar cualquier rol de la banda. Y en la antigua formación, la primeriza, Jorge era el cantante, un cantante mucho más desgarrado, vamos a decir, ¿no? Con un estilo quizás más puro death metalero. Y tú tienes un registro un poco, no vamos a decir black, porque tampoco, pero sí quizás más en unas tonalidades, no, no sé si guturales, no sé si en ese aspecto. ¿Cómo fue el meterte en las voces? Ya tenías práctica anteriormente bastante. ¿Cómo fue el encarar, joder, ya no solo guitarra, el frontman, el frente de la banda principal? Pues la primera vez que he cantado en mi vida fue ahí. Hostia puta. Qué cabrón. El... Te lo digo en serio, sí. Qué cabrón, tío. No, a ver, de hecho, en el 93, cuando estábamos buscando cantante y bajista y no sé qué, dijimos, joder, pues estamos ya cuatro y tal, pues alguien tiene que cantar. Que pasamos de meter un quinto tío porque no encontramos cantante, que no sé qué, que no sé cuántos. Y bueno, yo hice mi prueba para cantar en Dorman. Y duró como unos 3 segundos o algo así, hasta que se descojonaron todos de mí y ellos a tomar por el culo. Entonces, del que menos nos reímos fue de Jorge y por eso se quedó él cantando. Sí. Pero mi prueba duró eso, 3 segundos. Y en este disco, pues fue lo primero que canté. Entonces, yo, vamos a ver, analizando un poco la diferencia, como estábamos diciendo, del Wintercom al debut, ¿no? Al Valley of Dreams. Claro, este disco lo veo más influenciado un poco por el death sueco más puro, no el melódico, sí. El sonido Göteborg no, estamos yendo más al puro, al más cañero, al más crudo, ¿no? Y me resulta interesante por eso, ¿no? Porque me da la sensación un poco de que quieres expresar eso, pero yo no sé si tú crees que quizás esa es la dirección que hubieses tomado si hubiese sido el segundo trabajo de Dorman en los 90. No, eso seguro. Vale. Eso seguro. O sea, el segundo trabajo de Dorman en los 90 hubiese sido una puta mierda. O sea, te lo estoy diciendo así de claro. Sí, porque era un puto caos. Era un puto caos. O sea, hay canciones que tengo por ahí grabadas y o sea, son como un puto tutti frutti. Mal. O sea, digamos, las que coleaban desde el ballet, bien. Pero luego hubo un momento aquello era muy, muy raro todo. Joder, los Dormad, me estás diciendo que los Dormad hubiesen sido un poco los Sepultura, los creators de los 90. Sí, posiblemente. Claro. Sí. pero sin fijarnos en ellos, encima. Ya, no, no. O sea, nos salía natural. Bueno, me gusta mucho hablar todas estas cosas porque ahí ves un poco el trasfondo de las circunstancias y de todo, de tantas cosas que pueden afectar a las composiciones de un grupo, el estado de ánimo, los compañeros, la situación laboral, la situación familiar, la situación económica, social, circunstancias del país, todo, todo. Te puede afectar para cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí, tras el Winterscom, que yo no sé, lo editasteis de manera independiente, me parece, no sé si continúas un poco con la banda, porque dentro de lo que cabe la reacción es buena, no creo que tocaseis en directo, porque en principio es una one-man band prácticamente. Reedita Deep Sea Production, que es lo que te estaba diciendo yo anteriormente, las maquetas y el CD original, lo que es el debut, que lo edita Kini, como está diciendo, pero me interesa mucho el Nueve Pecados, el Nine Sins, porque un poco es continuista con el Winterscom, porque para mí esto ya es más una banda. Aquí tienes la importancia de que Javi vuelve a la banda. Javi, claro, miembro fundador de los originales Dormans, el que había estado o había fundado In Thousand Lakes, que también formará parte de tu vida ahora posterior. Continúa Javi Prieto. Y claro, me interesa mucho porque aquí continúas con la caña del Winterscom, continúas, pero le das ya esa primera imagen o sonido de volvemos un poquito los Dormans de ese debut. Sí. Lo que pasa es que en esa época es también, para variar, ¿no?, un poco turbia. No, o sea, turbia me refiero, o sea, un poco enmarañada, porque había como si fuesen dos formaciones. Una para directo y otra para estudio. Porque coincidió en la línea temporal que se estaba preparando la grabación del Nine Sins con Javi, con Víctor, con Miguel en el bajo. Y yo con las guitarras y la voz, pero a la vez surgió ya lo que es la idea de llevarlo a directo con Javi a la batería, Isma en el bajo, estaba en Caronte, y bueno, y sigue estando, ¿no? Sí, pero sí. Eso, con Isma ya en el bajo, con Miguel en la guitarra y yo con la guitarra y voz. Entonces, digamos que hubo ese momento en el que se terminó de grabar y se editó Nine Sins, pero paralelamente se estaba produciendo lo que es la preparación para tocar en directo, pero con otro line-up, ¿no? Por eso te digo que está un poco ahí revueltilla la cosa. Sí, bueno, pero en el fondo son dos formaciones de circunstancias por todo, ¿no? Porque, claro, es lo que se da, bandas paralelas, porque, claro, estaban en Caronte y tal. Luego Javi tiene 30.000 proyectos, que Reality Check, Banshee, con Mordor, claro, que lo ha recuperado, bueno, y Javi productor y toda la historia, pues menuda historia. Y luego Izcar, bueno, Javi, que tiene Izcar Producciones, que estaría reformando también In Thousand Lakes. Joder, claro, es que en el fondo es que es un totum revolutum. De todas maneras, lo importante es el Nine Sins, ¿no? Que a mí me parece un disco que ya tiene un sonido bastante bueno, no vamos a decir perfecto, porque para mí todavía le queda una pizcadita. Mejora mucho el trabajo anterior, por supuesto, el Winterscom, y yo creo que es el verdadero trabajo que os pone en el mapa, como Dorman de nuevo, ¿no? Puede ser, sí. Sí, puede ser, porque bueno, pues ya la gente empieza a tomar Dorman como que que no han grabado solo un tal, sino que parece que que no ha sido un espejismo. Eso es lo que te he dicho antes, ¿no? Que se han juntado y han echado dos tragos juntos y otra vez han vuelto a decir, venga, vamos a seguir con nuestras vidas, ¿no? Y, hostia, que otro disco, bueno. O sea, es un poco como la gente ya te empieza a tomar en serio, ¿no? Que dices, joder, es que en esta nueva época dice, ya llevan dos discos y el anterior hicieron uno. Dice, claro, joder, van más que el anterior, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y ahí te das cuenta realmente de la importancia de tocar directo en la actualidad. Estamos un poco cansados en el sentido de que durante los 80 y los 90 había mucho músico que era reacio a tocar en directo y, sin embargo, podía sobrevivir con sus discos, podemos hablar de Arjen Lucassen, por ejemplo, de Vin Thousand, bueno, un montón de músicos, sobre todo gente que es multiinstrumentista y toda la historia, incluso One Man Band, como está diciendo, mucho grupo nórdico, podemos hablar, por ejemplo, de Darth Throne, bueno, etc. Sin embargo, hoy en día, quitando los grandes monstruos o las bandas que tienen un pasado monumental, si no tienes directo, si no tocas un poco, realmente no existes. Olvídate, no tienes nada que hacer. Por lo menos dentro del metal. Claro. No tienes nada que hacer. Efectivamente. Oh, Este trabajo lo editáis con Necromanth, ¿puede ser? ¿O con algún sello más? Ese fue con Necromanth, ¿no? Tres, ah, con DC, Necromanth y Base. Correcto. Sí. Bueno, que es eso es lo importante que me gustaría comentarlo contigo, porque ese disco casualmente lo tengo yo. Se lo compré también a David de Niz, porque yo escribo para Necromanth. Bueno, sí. Tengo bastante contacto, entonces, pues bueno, de vez en cuando, pues bueno, hacemos lo normal. Si me gusta la música, pues compro música. Me interesa mucho eso porque qué importante este... Vosotros habéis trabajado con Arise, habéis trabajado con Base, habéis trabajado con Deep Sea Production, habéis trabajado con Necromanth. Qué complicado está el mundo discográfico, qué difícil es encontrar un sello serio y que pueda trabajar algo bien, vamos a poner algo bien, y cómo es necesario a veces la unión de pequeños sellos para sacar un simple disco de un grupo, pongamos underground, ¿eh? Sí, porque al final, pues es lo que has dicho antes, el tema físico es un mercado complicado. Entonces, claro, si la inversión que haces la mal recuperas, pues la cosa se aprieta. Es como cuando hay dinero. Si hay dinero en las arcas, pues está claro. Todo está de puta madre, aunque te las lleves en las uñas. Pero todo está de puta madre. Cuando empieza a escasear, todo está mal. Está claro. Entonces, pues a veces sí que necesitas esos tripartitos, ¿no? Esas cosas y tal. A ver, en ese momento, yo personalmente pensé que era una buena idea. A día de hoy, no me parece buena idea. Ya. Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a ver, supongo que son tres sellos pequeños, cada uno con su política, su manera de trabajar. Exacto. Su manera de difundir, divulgar, eso lo veo clarísimo, porque ya a veces no te aclaras con un sello, está clarísimo, como para aclararte con tres, eso está... eso lo veo. Lo veo, sí, es que, a ver, las formas de trabajar son, cada uno tiene su forma, claro, marcada de trabajar, entonces... sí, está bien que cuando colaboran es como que piensas que va a haber más, va a dar más dimensión, claro, a tu trabajo. Pero en este caso, yo por lo menos lo que llegué a pensar que podía pasar, pues justo fue un poco lo contrario, ¿no? Que dices, parece como que tengo tres remeros, pero. Y cada uno en una dirección. Remar mucho porque, claro, si rema también para el otro y. Ya. Sabes que, oye, que es totalmente comprensible, lícito y lo que quieras. Pero claro, nosotros como grupo, egoístamente pensándolo, dices, pues no fue igual una decisión del todo acertada. Bueno, bueno, vamos a decir que eran más buenas intenciones que al final el resultado que dio, ¿no? Por decirlo, sí, de una manera. Sí, algo así, algo, claro, así. O sea, más, o sea, tampoco hay que darle más importancia. Óscar, para mí el punto clave para Dorman es el mini LP Abyss. Ahí sí que creo que vuelves un poco a recuperar la, no vamos a poner la frescura, ¿no? Pero sí esos inicios de los Dorman reales, ¿no? Los Dorman más melancólicos, ¿no? Los más melódicos, los que conjugan mejor la caña con un poco los elementos esos más doom góticos. Creo que tú vocalmente mejoras bastante. La producción es mucho mejor. Y creo que es un mini LP que sí que para mí pone un poco a Dorman más como un grupo de verdad, ¿no? Sí, a ver, eso lo quisimos hacer también porque, bueno, pues estábamos tocando, estábamos girando y dices, joder, no hemos hecho nada nosotros cuatro, ¿no? No está plasmado en ningún sitio los cuatro, ¿no? Javi, Miguel, Isma y yo. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer esto y tal. Y sí, fue un poco recuperar esa parte más melódica, más medio tiempo, o sea, más lento en general, el disco. Entonces es un pelín diferente, quisimos hacer también un cambio de portada, en vez de ser arte pintado, digamos, fue ya más digital. Entonces, bueno, pues hicimos unos cuantos cambios, hicimos nuestro propio René Wall, ¿no? Bueno, yo lo veo más como una vuelta como Paradise Lost. ¿Recuerdas que tuvo también su etapa de experimentación? O los Monspell. Fue más una vuelta a sus raíces más melódicas. Sí. Por ejemplo, Paradise Lost empieza un poco con el Lost Paradise. Debuta con el Lost Paradise, pero ellos editan tras el Ghost, el Believe in Nothing, el One Second y todo eso. Sí. Empieza a editar ya discos más oscuros y tienen uno que es el homónimo, el Paradise Lost, donde empiezan ya a coger de nuevo esa oscuridad, vuelven a ser más densos, ya no hay alegría por ningún lado y se transforman, aunque tengan melodía, en lo que eran realmente en un principio. Yo creo que Dorman, claro. Otra cosa, es que claro, el tema de las portadas, nosotros aquí, esto es un podcast, por tanto, es que vosotros tenéis unas portadas muy nórdicas y aquí a partir de este vuelven un poco los Dorman más góticos en el aspecto visual de vuestras portadas, o sea, que nos recuerda más a unos Paradise Lost también, vuelvo a repetir, o unos Mospel a la hora de enfocar esa imagen, o incluso de grupos de rock gótico como To Die For, ¿no? En ese aspecto, o sea, más oscuros, ya representa un poco más la oscuridad de vuestra música, que a mí me daba la sensación que vuestras portadas me reflejaban más un grupo de death melódico clásico que realmente lo queráis como grupo. A ver, es lo que te he dicho antes, ¿no? Que siempre intentas hacer algo diferente, ¿no? En cada disco. Y aquí, bueno, pues rompimos un poco con el tema de, por ejemplo, la portada, ¿no? Queríamos dar otra imagen, ¿no? No sé si luego llegamos a conseguir o no, pero queríamos dar otra imagen de grupo, otra dimensión, ¿no? De decir, venga, estamos hasta las narices ya de el grupo este de underground, no sé qué, dices, ¿por qué cojones? Un grupo parece como que siempre es underground, ¿no? Y hay otros grupos que hacen la misma música que tú, o parecida, y no les catalogan como underground, o ya me gustaría a mí tener ese underground. Por ejemplo, Amon Amarth, ¿no? Dices, Amon Amarth no es un grupo underground, o sea, es un grupo que factura un montón de pasta. Es un grupo que tiene un montón de seguidores y tal. Dices, ¿por qué yo no puedo tener esos seguidores, no? O bueno, Paradise Lost es, yo creo que es un escalón más abajo, pero sí. No sé si me he explicado bien, ¿no? Sí, te lo he explicado bien. Entonces buscas un poco el dar esa fórmula, ¿no? De mostrarte y a ver si la gente te dice, coño, pues lo que te he dicho antes, por ejemplo, de cuando me pongo a escuchar algo en YouTube y me aparecen al lado. Y, pues toco aquí, ahí va, pues joder, suenan bien, y me pongo a escucharles, ¿no? Y dices, pues quieres también que haya un poco esa fluidez, ¿no? De pegarte un poco a los más grandes. Entonces dices, bueno, pues pruebas una cosa, pruebas otra, a ver, sin perder tu identidad, ¿no? Correcto. Pero sí haciendo cosas que te puedan acercar a pegar una patada, ¿no? Al avispero y decir, tío, hostias, ya vale, ¿no? Estamos aquí. Correcto. Ah, sí, es cierto. Sí, saber evolucionar un poco en ese aspecto y sí, sin traicionar principios, continuarte manteniendo una identidad. Eso no quiere decir que no puedas cambiar ni evolucionar de alguna manera. Que durante los principios de muchas bandas, sobre todo que nosotros amamos, tú has comentado Metallica. Pues eso es la evolución de Metallica durante los cuatro primeros discos. Esa es la evolución de bandas que yo amo, como Running Wild, como Rage, como Blind Guardian, ¿no? Que tiene una evolución así. Los primeros Maiden, podemos hablar de los Raven, podemos hablar de Judas Priest, podemos hablar, en el extremo, podemos hablar de un montón de bandas, ¿no? También que tienen esa pequeña evolución paso a paso, sin radicalidades. Los primeros discos de Creator, de Testament, de Sodom, de... bueno, de todos esos, sí, en el fondo es eso. Me resulta curioso porque vuelve In Thousand Lakes, que era la banda de Javi, de Iscar, que tú en principio no tenías nada que ver con esa banda, y como no. Con Dorman, yo para mí, que ya estabas on fire, yo creo que se aprovechan las circunstancias. Si antes eran las circunstancias Arise Dormant, entre comillas, ahora es In Thousand Lakes Dormant, y te pones al frente de Thousand Lakes de cantante también. Y bueno, sí. Es otra versión de Oscar en cuanto a que es un death más melódico, más típico, más clásico, vamos a decir, del melódico sueco, podríamos decir, ¿no? Sí, a ver, como te he dicho antes también, pues ahora hay una nueva maraña, ¿no? que nos, digamos, nos entrelaza In Thousand Lakes con Dorman. De hecho, por ejemplo, pues Joaquín, que es nuestro nuevo, entre comillas, guitarrista, pero que lleva ya, no sé, cuántos años, ya serán tres por lo menos, que vino a Dorman a sustituir a Miguel, porque Miguel pues lo dejó la música. La música, digamos, en directo, ¿no? En activo. Tocaba en varios grupos y dijo, no, que prefiero dejarlo. Y entonces, pues, echamos mano de Joaquín, que era, digamos, el sustituto natural, ¿no? Y conmigo pasó una cosa parecida. En Thousand Lakes, pues, querían hacer un cambio de cantante. O, bueno, cantante, pues tampoco se vio un poco como encajando de alguna forma y joder, pues al final me tuve un poco en el deber de decir, oye, ¿queréis que haga una prueba, tío, o algo? Joder, porque, ¿sabes? Tú cuando ves a alguien que está necesitado de algo y tú se lo puedes dar, dices, oye... Sí, una obligación moral, podríamos decir. Sí, algo así, ¿no? Eso es. Y, bueno, obligación... Obligación, entre comillas, cuando dices, sí, ofrecerte moralmente, claro. ¿No? De ofrecerme, ¿no? Sí. Y joder, de puta madre. Entonces, claro. Pues perfecto. Para mí fue una experiencia del solo cantar que me ha molado esa cosilla. Y luego tenía la otra parte que me llenaba cantando y tocando con Dorman. Entonces, claro. Estaba guay ese tema. Estábamos también como muy separada la... ¿Sabes? O sea, hay una maraña, pero teníamos muy claro cuando estabas con In Thousand Lakes o cuando estabas con Dorman y tal, y porque eran unas formas de trabajar también completamente diferentes y tal. Entonces, perfecto, no había ningún solapamiento chungo ni nada. O sea, se podían compenetrar las dos actividades perfectamente. Aparte de eso... Me parece un disco que está... Bueno, es un mini LP, que a mí me encanta ese trabajo de In Thousand Lakes, súper bien producido, que esta vez lo editáis con Extreme Records, que es el sello en el cual vais a editar el último trabajo, con Dave Rotten, que es el capitoste de Extreme Records, y, bueno, Extreme Music, y a mí me gusta mucho porque, enclavándolo, como he dicho antes, en el estilo, podríamos decir, un poco de Dormant, joder, no deja de ser un estilo de música mucho más atmosférico, más progresivo, más heavy también, entre comillas. No tiene una oscuridad por ningún lado. ¿Tuviste que adaptar un poco tus voces, cambiarle algo, dotarle de alguna diferencia a Dorma? No, exactamente no. Lo único sí que igual mi registro igual es un pelín más grave. Más grave, más tirando a voces como Omnium Gatherum, sí. Por ejemplo. Bueno, menos el último disco, que parece que solo ladra el cabrón de él. O sea, no sé qué cojones ha hecho, de verdad, tío. O sea, ahora cuando ya me apuñala a todo el mundo y tal. No, pero es una bandaza, es una bandaza. Sí, pero en este bandaza. Último disco no sé qué ha hecho el cantante. Ese me falta escucharlo, ese todavía no le he dado la oportunidad. Yo una vez lo he escuchado. Ya te contaré. Vale. Yo una vez y dije, se acabó. Y otra vez le puse y nada, dos canciones. Dije, lo siento, me jode mogollón. No, es verdad, o sea, porque me parece un grupo brutal, un cantante de la hostia, pero en este último disco no se dijo nada. Entonces, sí que me acerqué un poco a ese registro, ¿no? A más grave, más cavernosa la voz. Y con Dorman, por ejemplo, pues estoy haciendo un poco lo contrario. Lo contrario. O sea, estoy no agudizándola, ¿no? Pero sí igual aclarándola un poco. en ese aspecto. Dentro de lo cultural, ¿no? Pero... Bueno, vamos a la parte para mí fundamental, de que en parte culpable de que tú, Óscar, estés aquí, que es el Complete Dogfall. Yo recuerdo que este trabajo yo lo puse como de los mejores a nivel nacional hará un año, más o menos. Hará un año, finales del 2021, porque fue un disco que yo tardé un poco en escuchar, por eso lo coloqué en el 2021, porque yo estaba convencido de que era para la pandemia lo que pasó, nos pasó a muchísima gente, que nos perdimos un poco durante la pandemia, y yo mezclo esos dos años, mezclo el 2020 y mezclo el 2021 por todo lo que ocurrió, ¿no? Yo lo metí como uno de los mejores trabajos del 2021. Y claro, en Rock Entre Amigos también aprovechamos en el Rea Metal Magazine, que es nuestro programa mensual donde lo dedicamos exclusivamente al metal nacional, y si es underground, mucho mejor, también os metimos alguna vez, ¿no? Y era un disco que yo tenía mucho en mente, me gustaba, le ponía pues una calidad brutal, pero hace un par de meses pues tuve la oportunidad de poder conseguirlo en formato físico, y aquí la importancia de nuevo del formato físico. Y cuando lo recuperé de nuevo, cuando lo escuché completo de nuevo bien, en mi casa, en el reproductor, es que se me pusieron los pelos de punta. Y dije, pero vamos a ver, es que esto hay que divulgarlo como sea. Óscar, me parece una obra que habéis evolucionado en todos los aspectos, compositivamente, instrumentalmente, en tu voz, que me parece más agresiva que nunca, incluso tú diciendo que la quieres agudizar, pero a lo mejor ese hecho hace que a veces sea un poco más desgarrada, un poco más agresiva en ese aspecto. Y luego la producción, me parece que la conjunción es haber sacado un trabajo, joder, os va a costar un montón de llegar a ese nivel. Pues sí, a ver, para mí es un puto disco de puta madre, o sea, es un discazo. O sea, ¿suena mal? Vale, me da igual, me parece un puto discazo de la hostia, la verdad. La producción, brutal, con Pedro Monge. Con Monge, correcto. Guitarra de Valdemar, en Chromaticus, es brutal. La primera vez que hice algo allí fue grabando con Incense and Leche, y lo tuve muy claro, y le dije a Javi, tío, Dorman vamos a grabar aquí. O sea, así de claro. Vamos a grabar aquí y ya está, y punto. Y me dijo, sí, de la hostia. Y estoy súper... Yo personalmente estoy súper contento. Los chicos se quedaron súper contentos con el resultado. Y a mí me parece unas composiciones también muy buenas. Es lo que dices tú, ¿no? Igual va a ser un poco alto el listón para nosotros. Yo considero que puede ser que sí, porque me parece un o sea, realmente pegamos un puñetazo en la mesa. Queríamos pegar un puñetazo en la mesa con ese disco, ¿eh? O sea, lo queríamos pegar. Lo mismo que te he dicho antes, más o menos con Avis, queríamos hacer algo diferente. Aquí ya queríamos hacer ya la puta rotura de algo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues por lo menos lo hemos intentado. Bueno, si hay gente que le parece que es un buen disco, pues por lo menos eso es lo que hemos logrado. La portada, o sea, es que cuidamos hasta el mínimo detalle, ¿no? Y era también trabajar con Stream Music, o sea, es que fue todo, o sea, es decir, venga, vamos a trabajar con Stream, vamos a hacerlo con Pedro. Vamos a 10 temas, no sé, o sea, teníamos todo con muy estudiado. Claro, muy claro, exactamente, ¿no? Y la voz, pues lo mismo, o sea, teníamos muy claro cómo tenía que ir y tal, y es una voz, no más aguda, más como más clara, no sé si me explico, dentro del cultural. Sí. Pero también es muy mala hostia, o sea, lo que saco yo en la voz es mala gaita, o sea, mala baba de tres pares de cojones. Correcto. O sea, yo no me considero un cantante, yo me considero un tío cabreado, bofadeando, o sea, directamente así. Claro. O sea, y Óscar, a mí, claro, lo bueno de este disco también es que contrasta mucho ser uno de los discos más melódicos que tenéis con quizás la voz más agresiva que has tenido. Sí, es que es mala hostia, es que es todo el tiempo mala hostia. O sea, es acojonante, sí. Porque hay un tema, el último, que lo grabé ya con la voz reventada, pero quería grabarlo así. O sea, lo dejamos para el último porque ese tema quería grabarlo con la voz rota. Pues sí, claro, iba a decir que por si acaso. O sea, y dije, este es el último tema que va a ir en el disco y quiero que suene con la voz descojonada. Y estaba hecho una mierda. Porque tú imagínate una sesión de... creo que son 11 temas, si no se me ha ido mucho la olla. 11. Son 11 temas a... no sé, yo qué sé, 5 tomas por tema o una cosa así, sí. O sea, imagínate, después de que haber cantado casi como si fuesen unas 60 canciones, dices, tira, ahora, este es el momento. O sea, cuando me vi con la voz jodida, dije, ahora es el momento de grabar este puto tema. Y quedó bestial. O sea, yo estoy súper contento como quedó. Igual la gente no nota la diferencia, pero yo lo noto y se hizo así con, o sea, expresamente, bueno, con claro, conscientes de ello. Eso tuvo que ver algo la pandemia, las circunstancias, porque este trabajo sale a finales del 2020 y prácticamente es que os tragáis la pandemia entera, ¿no? Componiendo, grabando un poco, ¿fue así las circunstancias? No. Estaba ya hecho, estaba todo hecho, vale. Menos la voz. Entonces para cuando se hizo el confinamiento y todas esas mierdas, pues solo faltaba la voz. Pues yo tuve que esperar como 3 meses hasta que soltasen un poquito. Pues claro, porque yo vivo en Castilla León, y tenía que ir a grabar a País Vasco. Es curioso porque yo todos los días cruzaba la frontera para ir a trabajar, pero no podía ir para ir para a grabar. Entonces, cosas de... Bueno, sí, política. De pandemias. Entonces, pues tuve que esperar como 3 meses o una cosa así a poder grabarla. Y era, venga, o sea, era súper centrado en, hay que grabarla, venga. Y tenía muy claro cómo tenía que ser la voz, o teníamos muy claro cómo tenía que ser la voz. Porque en eso también tiene mucho que ver Javi. Aunque no cante, pero es la guía, el tal, el sí, así, tal, o sea, un poco como mi director, ¿no? Sí. En caso. Y quedó pues como realmente queríamos. Bueno, como hemos dicho, es un disco que sale durante la pandemia, o sea que todavía quedaría. Eso limita un poco, sobre todo, el tocar en directo, divulgarlo un poco, darle una promoción acorde a la calidad del trabajo. Quizás se recuperó un poco tarde por algunos medios, se limitó mucho pues esa distribución que pudo tener. Claro. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? No sé si ha sido un disco que ha mantenido un poco a la gente que ha continuado escuchándolo, o sea, está continuando diciendo cosas del trabajo. Si habéis visto que mucha gente lo ha recuperado más tarde, ¿habéis visto dentro de lo que cabe que la gente, no sé, os ha hablado de él? Sí, o sea, el feedback, digamos, que tenemos ahora con la gente en directo es que nos toman como un grupo mucho más en serio, lo que te hablaba antes, ¿no? O sea, un grupo que lo ven, que ya no van a ver qué tal está, ¿no? Sino que van y desde el minuto uno, desde el segundo uno, ya se van adelante, se vuelcan con lo que están haciendo, que es asistir a un concierto, ¿no? Y disfrutar de los temas. Así, entonces, ahí es un poco que se entrelaza todo, ¿no? Que dicen, joder, es que el último disco es cojonudo, y encima, pues eso, tocáis varios temas del disco, tal, no sé qué, y ¡guau! Sonáis de puta madre, tal. O sea, es un poco todo, ¿no? Que aunque luego igual, pues, hay días que suenas un poco peor, otros días un poco mejor y tal, pero a ti eso al final te da igual, si ya vas predispuesto desde casa, ¿no? Que has escuchado un disco que te ha molado y ves a cuatro tíos ahí destripándose en el escenario, dejándose todo y tal. O sea, mantienes eso, ¿no? Sí. Mantienes lo que quieres mostrar en el disco, lo mantienes luego en el escenario y la gente lo está asimilando de puta madre en el público. Sí. Y eso mola. Claro, motiva. Es como que hubiese salido casi ahora ese disco, ¿no? Correcto, eso es. Por eso te he comentado el tema de que a mí tenía la sensación, claro, sale a finales del 2020, pero para mí era un disco del 2021. Sí, claro. O sea, pero porque estaba hecho así ya. Claro. O sea, nosotros, como he dicho antes, normal, siempre vamos a nuestro rollo, o sea, vamos a... Entonces ya estaba hecha la fecha de salida del disco y lo íbamos a sacar sí o sí. Y nos daba igual todo. Como si pegaban un pepinazo con una bomba nuclear y me daba igual. ese puto día salió el disco, ¿no? O sea, nos daba exactamente lo mismo. Y así lo hicimos. Y hemos seguido nuestro guión y ya está. Y bueno, las circunstancias eran esas, pues para otros grupos han sido otras y nada más. Sí, sí. Al final es la vida. Exacto. Bueno, dirigir tu vida, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que cabe es hacer tú las elecciones dentro de tus posibilidades, de lo que tú puedes manejar. Bueno, Óscar, ya para despedir, porque ya llevamos un buen trecho y tal, habéis editado hace poco un single con dos temas de manera independiente, State of Mind y Lobotomy. Claro, veo que son dos temas un poco más directos, quizás un poco más... no tan complejos, no sé si el enfoque ha sido un poco diferente, el enseñar que no vais a mantener haciendo siempre lo mismo, no sé, cuéntame un poco en la edición de este trabajo, cómo ha sido, qué es el enfoque que queréis darle. Pues a ver, te cuento un poco. Temas, pues tenemos como para un disco más. O sea, lo que pasa es que pues no vemos el momento como para grabarlo ni nada. Ni sabemos muy bien tampoco si merece la pena grabar un disco o no. Entonces, bueno, simplemente dijimos, oye, ¿y por qué no preparamos un par de temas para... Ah, pues venga, vale, y los sacamos así en digital, no sé qué. Y luego, joder, ¿y por qué no los hagamos también en físico? Joder, que hay gente que le mola y no sé qué. Y está funcionando de puta madre. Bueno, el otro día aparecieron ahí unas copias que pensábamos que estaban agotadas. Y o sea, pero en ese plan, o sea, que han volado, ¿no? Uh-huh. Y es unos temas, pues sí, igual un poco más directos, menos enrevesados, uh-huh. Porque igual también la gente lo que busca es igual una música más, no hace falta que tengan que ir ahí como a estudiar la música, ¿no? Sino más directa, más visceral, más boom. Y de hecho, los dos temas los tocamos en directo. Y están funcionando de puta madre, o sea, la gente los está acogiendo dentro del repertorio perfectamente, o sea, están mezclados con temas del Valley of Dreams y temas del Complete, ¿no? O sea, temas que tienen del año 95 y temas que se han grabado, digamos, en el último, entre comillas, disco, ¿no? De Complete, Unfold. Y la gente lo está asimilando de puta madre y sí, eso es, o sea, hemos buscado no perder la identidad, como siempre, pero igual sí que sean un poquito más directos, ¿no? Más... Sí, más básicos, en el fondo no tan complejos, incluso sí, instrumentalmente, ¿no? Y productivamente. Sí, una estructura, eso es, una estructura sí. Más... Más traser en el fondo, ¿eh? Más traser en el fondo. Sí, pero es más que sea más audible, más fácil para el oído, sí, ¿no? Sí, estoy cogerlo rápido. Dale. Efectivamente, sí. Que entre más directo al oyente. Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Luego, ya para enfocar esto al final, el 2023 se prevé activo dentro de lo que cabe. El final del 2022 ha sido bastante activo también para Dormans en directo. Bueno, la pinta dentro de lo que cabe es que hay Dormans para tiempo, ¿no? Bueno, pues me gusta decir que del futuro hablamos cuando sea pasado. Pero, hombre, de momento sí. De momento, pues esto está pintando bien, o sea, la gente está respondiendo, a nosotros nos gusta tocar, o sea, estar entre la gente. Y de momento sí hay unas fechas previstas para 2023 y bueno, algunas cuentas más que sigan anunciando. Y entonces, bueno, pues no sé si nos va a dejar un poquito de espacio para grabar cosas nuevas o no y tal. Como te he dicho, o sea, activos siempre estamos y siempre estamos pensando en hacer cosas nuevas, tenemos siempre canciones hechas, igual luego las cogemos y las desmembramos y las juntamos, no sé qué, ¿no? Pero siempre lo hemos hecho, o sea, desde el primer día de Dormans hemos hecho esas cosas, ¿no? Pero no sabemos muy bien qué podemos hacer en el 2023, porque no se sabe, o sea, estábamos un día 13 de marzo tranquilamente y el 14 de marzo estaban diciendo que la gente confinada y no sé qué, entonces por eso te digo que en principio nuestra idea es seguir un poco a la tónica que hemos seguido en nuestras vidas, ¿no? Sí, el camino natural sin forzar. Eso es, exactamente. Pero claro, las fechas se van apretando, entonces cuando tienes una actividad en directo bastante grande, ¿no? Digamos, porque tienes que compaginarlo con todo, pues claro, la actividad de estudio o de tal, pues se te aprieta bastante. Pero bueno, alguna cosilla, me imagino que como ha habido, por ejemplo, ahora, pues eso, el single este de los dos temas ha sido un poco por eso, ¿no? Porque era como para retomar, como que el Complete Don't Fall no había podido presentarse, pero también para presentar algo, por decir a la gente, oye, no, que no estamos viviendo de la renta. Hemos hecho en el, eso es, porque el Complete Don't Fall está compuesto en el 2019. O sea, 2019 está compuesto. Está empezado a grabar en enero del 2020. Y sacado final. Y sacado al final. Entonces, digamos que te ves un poco con la obligación de decir, joder, te tengo que mostrar algo nuevo. Claro. ¿No? Aunque esto no se haya quedado viejo. No. Por eso dices, entonces, Dormans siempre hemos sacado algo cada año. Hemos sacado alguna cosita. Claro, bueno. Sí. Desde la reunificación, sí. Así ha sido, correcto. Sí. Nada, Óscar, de verdad, ha sido un placer. De todo lo que cabe, pues bueno, nos ha quedado un programa súper extenso. De verdad, que para mí ha sido un placer y me lo he pasado bomba, ¿eh? Muchísimas gracias, para mí también. Ha sido un placer. Pues bueno, nos despedimos aquí y nada, suerte para Dormans y hasta pronto. Hasta